blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta, y como todos los miércoles es un verdadero placer para mí introducirles a cuatro de los cinco miembros de este gran equipo, el equipo de SEA. Aquí a mi diestra tengo el elemento de moda, lleve, lleve y la mascarita. Exactamente, el mismísimo Wookie. Aquí frente a mí, al siempre preciso, al siempre centrado, al siempre concentrado, el buen Zico. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster desde el Vanishing Point. Bienvenidos al único podcast que apoya de manera consistente a Donald Trump. No, espera, ¿a quién apoyamos? No, aquí, no, a Hillary. Pero contra Hillary, el muro, ¿no? Sí, sí. Y en cuatro, güey. ¿Quién no era su hija? Oh. No. Efectivamente apoyamos a la Trump. Sí, exactamente. Apoyamos al Trump correcto. Y obviamente tenemos en el mismísimo Happy Harbor a nuestro productor, a Juan Espíritu. Semana, yo creo que la noticia, pues no más impactante, pero así como que nos dejó con el what the fuck, ajá, es la salida de Shelley Bond de Vértigo. Para los que no entiendan, Vértigo no es una editorial, es un sello, es una división de DC Comics, ajá, que se encargaba... Que parecía editorial, ¿eh? En su momento sí, parecía editorial. Pero al fin, digo, igual, era el equivalente del in-house con lo que después hicieron con Wildstorm. Mientras Vértigo era uno in-house... Uno de varios títulos que tienen también con Wildstorm, entró también del escritor negro que se murió. Milestone. Dwayne McDuffie, ¿no? Ajá. Exactamente. Dwayne McDuffie. Él, perdón. Uh-huh. Exactamente. Es correcto. Uh-huh. Entonces, tenían ellos como tres imprints o sellos como tal, ¿no? Sellos, es la palabra correcta. Entonces, yo creo que lo más, no choqueante, porque, sino más bien desconcertante, es la salida de Shelley Bond como editora de Vértigo. Ajá. Porque eso nos da, a mí en lo particular, me da a entender que la vida de Vértigo como editorial alternativa para títulos no mainstream por parte de DC o está por desaparecer o es así como para decir gracias a Dios. Ojo, ahí hay un detalle muy importante que hay que destacar. Ella propiamente no era únicamente editora, era editora ejecutiva, pero era vicepresidente. Ya cuando te dan un cargo de vicepresidencia, uh-huh, te están subiendo en un nivel muy por encima de los editores. Ganas un megabarote. Y efectivamente, el anuncio oficial que se dio por parte de Vértigo de DC Entertainment tiene que ver con el hecho de que se está haciendo una reestructura y su cargo ya no va a existir como tal. Es una salida que pesa mucho porque ¿hace cuánto tiempo tuvimos la salida de Karen Berger, que fue quien hizo a Vértigo? Más que fue un año. Aproximadamente. No, un año y medio. Lo que lleve prácticamente el New 52. La mitad del New 52, más o menos. Sí. Entonces, aquí hay una cosa muy importante lo que dices. Shelley Bond era alguien de confianza, de DC, de todo, pero y la persona que deja a cargo Karen Berger como tal. Uh-huh. Karen Berger renuncia. Uh-huh. Algo ya venía, veía venir. Es y evidente. Renunció mal plan, ¿no? O sea, sí los mandó así muy democráticamente. Todavía se quedó hasta el 2013, lo anuncian en el 2012. Y se quedó como tres meses aproximadamente después para hacer, no dejarles tirado el changarro. Exactamente. Pero definitivamente vimos que hay movimientos que han llevado a Vértigo a este punto, ¿no? Yo creo que el principal o uno de los principales probablemente, sea el que movieron a sus personajes representativos, obvio, que fueron siempre propiedad de DC Comics, uh-huh, como tal, estamos hablando de un Animal Man, de un Constantine, de un Swamp Thing, a el establo de títulos regulares de DC Comics. Eran, o sea, parte del nuevo 52. O sea, el mainstream. El mainstream, exactamente. Para decirlo en palabras, es, ya no son alternativas, ya no son pamaduritos. Claro, pues son cuentitos, güey, son bien, bien pamaduros. Pero bueno, ahora, aquí hay otra cosa importante. Como bien mencionas, sale gran parte... Pero parte importante, o títulos importantes de lo que era la construcción de Vértigo. Estamos hablando de un Animal Man, estamos hablando de un Constantine, estamos hablando de un Swamp Thing, que eran títulos netamente Vértigo. Dawn Patrol, realmente, ahorita... Dawn Patrol lo desaparecieron, güey, no existía. No existía, pero curiosamente, ahorita hay que tocar este tema, porque yo creo que es otra de las piedritas que vienen a desaparecer este puesto de VP. No creo que el puesto de VP, no. O sea, no es desaparición de puesto, yo creo más bien... La rama Vértigo, por eso te decía que yo creo... no sé si la rama completa, porque probablemente esta sello que tú sabes muy bien el nombre, que va a entrar el güey este, Gerard Way, Young Animal, exactamente, como nueva sangre, jóvenes bestias. Me parece que así como anunciaba Marvel en su momento, sus dibujantes, Young Guns, ajá. De cierta manera, Young Animal, viene a trabajar con estos títulos que yo creo que estamos comentando en el pre-show, que parece que no tienen cabida ya en el universo Vértigo, al momento que los regresan al título, y que no veíamos diferencia en la manera de escribirlos, ¿no? No, no era lo que comentábamos. Por ejemplo, uno de los títulos, yo creo que de mayor éxito, quitando Something, ¿no? Ah, antes de, recordemos que hay dos títulos que antes no existía Vértigo, que era Suggest for Mature Readers. Ajá, entonces era, que era básicamente Swamp Thing y curiosamente Green Arrow, que era cuando tenía Mike Grell. Ajá, y Swamp Thing era cuando estaba Bernie Wrightson, y de que después entra Alan Moore, uh-huh, y todo este rollo, ¿no? Entonces, en el momento en que evolucionan estos dos sellos, se van a lo que es curiosamente Vértigo, que Vértigo ya trae un Animal Man, Vértigo ya trae un Doom Patrol, Vértigo ya trae un Sandman, Constantine, Hellblazer. O sea, ya son títulos que en su momento no tenían la estructura tan mainstream, tan shalala, por ponerla de alguna manera. No eran capas. Exactamente. Sin embargo, pertenecían al universo DC porque eran mencionados en alguna otra historia, en una que otra historia. Y como siempre decimos, Batman salía en Sandman. Exactamente. Sandman empieza con Batman y termina con Batman. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esos dos títulos, con la inclusión de esos títulos y la creación de Vértigo, se genera un movimiento muy importante que, como comentó mi carnalito, de repente la gente no entendía o no sabía o no ubicaba o no le importaba que fuera parte de DC, porque era, es Vértigo, güey, ah, es Editorial Vértigo, ah, sin entender que era parte de DC, ¿no? Es algo así, digo, se oye muy gacho, pero algo así como Image ahorita, uh-huh, el hecho de decir, Image, hay que echarle ojo porque están sacando cosas muy fregonas. Era como ahorita. En su momento era Dark Horse. Dark Horse era la tercera editorial de tradición o muchos años. O como en su momento Oni Press. Bueno, Oni Press yo creo que sigue siendo en su mismo nicho. Ajá. Sigue siendo para premios. Estamos hablando de Oni Press y de la otra que te dije, como se llama, Fantagraphics, uh-huh, que son las que están hechas para premios, como tal. Para publicaciones independientes y todo eso, 8-Ball, todo eso de, sí, Daniel Klaus y todo. Pero eso es en todo lo correcto, pero lo que yo me refiero era la manera en la que la gente veía a Vértigo era... La alternativa para... ¿Sabes qué? Yo ya ranteo demasiado, me tienen hasta la madre con los crossovers, me tienen hasta la madre que siempre hacen lo mismo. Ya quiero leer algo fresco. Vértigo, güey. No, es que ya no quiero leer superhéroes, güey. ¿Vete a la Vértigo? Sí, vete a la Vértigo, exactamente. Que curiosamente Vértigo nace con los superhéroes de DC Comics. Sí, lo que estamos comentando, entonces, que es Something y Green Arrow, ¿no? Exactamente. Bueno, de cierta, uh-huh, manera, después de ahí sale bastantes, ¿no? Bueno, Punchman, lo importante, Sandman, lo importante de todo esto es que de una u otra manera, Vértigo, ajá, sí, lo que es Vértigo, de una u otra manera te daba ese para maduros. Sabes que eran otra temática, exacto, no eran superhéroes, que no era tan lineal, que muchas veces la continuidad dentro del mismo título no tenía que estar ligada a la continuidad de los demás títulos del sello, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la salida de Karen Berger? Llega la señora Bond No, no es la espía. Pero la cuestión de todo esto es que, como bien comentaste y lo que comentábamos en el pre-show también, la estructura narrativa de los títulos como un Animal Man, como un Swamp Thing, al momento de entrar en, después de Flashpoint en el New 52, ya no se veía gran diferencia. Lo que hizo Lemire, Lemire, como sea. En los que salió de Vértigo, ¿eh? Exactamente. Red y todo eso. Sí, porque él traía el cómic hartamente exitoso en el Vértigo de Sweet Tat. Exactamente. Es. Él y este Snyder salen de Vértigo. Ajá. Es correcto. Pero, el otro con su American Vampire. Sí, quita a Snyder. Pero American Vampire es muy bueno. Ah, pues por eso. Sí, pero quítalo de Batman. Ya se va. Él y Stephen King. Sí. Yo creo que es el último gran título que tiene Grant, entrecomillado, Este título de... El último famoso, sí. Famoso. De Vértigo. Pero realmente el último que hizo época, pues, se acaba con Fables, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Sí. Ahora, de esos runs legendarios. Tengo una pregunta que creo que va a ser muy interesante ver. Hablamos mucho de la importancia de Vértigo, pero también hablamos mucho de títulos de antaño, con lo que se dio a conocer. Uh-huh. El movimiento a mí se me hace muy importante y muy peligroso, porque Vértigo nunca dejó de publicar cómics. El año pasado anunció 15 títulos, que fue una renovación muy impresionante en Vértigo. Algunos les recomendamos aquí, como el de Twilight Children, el revamp de Lucifer o Survivors Club, que son los tres que yo he seguido. Pero fuera de esos, ¿cuáles más hicieron ruido? ¿Cuáles tuvieron presencia? ¿Y cuáles está leyendo la gente? Entonces, esto me habla mucho de que, así como el DCU no funcionó para renovar propiamente lo de DC Comics, tristemente en Vértigo esta renovación tal vez no les pegó y por eso tenemos estas decisiones. Ok, ahora también hay que recordar el parafraseo del nombre Young Animal, es así como que es una nueva bestia también, ¿no? Entonces, con Gerard Way a la cabeza de todo este movimiento. Interesante. Sí, no deja de ser interesante. Pero entonces hace obsoleto de cierta manera Vértigo. Ese es el punto. Ahora, a lo que yo iba con el comentario de la estructura de todos esos títulos, de todos esos nuevos escritores, es que si tú leías el Animal Man de Grant Morrison, que era netamente Vértigo, y leías el Animal Man de Lemire, ¿sí era Lemire? Sí. Decías, no hay gran diferencia, o sea, es oscuro, está un tanto cuanto complejo en sus conceptos, o sea, sí tienes que usar... la línea que siempre había trabajado ya Morrison. Eso es una continuidad muy agradable, realmente se dice... Y bienvenida, ¿sabes qué? Gracias, ¿no? En ese momento. Exactamente, pero si tú te das cuenta, quita esos dos títulos y empiezas a voltear a todo lo que son tanto DC propiamente, ¿no? La forma de escritura, ese ser oscuro, esos temas complejos, los arcos muy largos, etcétera, etcétera. Ya no veías la diferencia con Vértigo. O sea, decías, ok, ya eres New 52, pero sigues teniendo ese sabor de Vértigo. A ver, espérame tantito. Todo DC está adoptando ese mismo tenure. ¿Cuál es la necesidad de una existencia de Vértigo bajo este esquema? Ajá. Pero una duda, y tiene que ver también lo que manejamos en su momento, o lo que se manejó en su momento, nosotros no estábamos ahí. ¿Qué es lo que fue lo que impulsó Image en su surgimiento? La mejor calidad en las impresiones y en coloristas. Eso después fue adoptado, y en el arte, eso después fue adoptado por todas las editoriales. Cierta medida, eso es lo que pasó también aquí con el manejo de temas, ser integrado esos manejos en DCU, ¿no? Pero fíjate, curiosamente, la premisa original de Image era, no necesitamos escritores, los dibujantes pueden hacerlo todo. Uh-huh. Hasta donde yo me quedé, porque Image surge el no... necesito escritores. Y evidentemente... ¿Todos eran dibujantes? Sí. Son los noventas. No. Y en ese momento, Todd McFarlane sabe escribir. En ese momento, Eric Larsen ya escribía. De todos modos. Pero era artista realmente predominante. Jim Valentino sí era escritor. Es de los pocos que sí se va como escritor. Liefeld, güey. Era gran escritor, güey. Es lo que te digo. Escribía mejor que dibujar pies, ¿eh? Ajá. Y también nos daba este... Tampoco es mucho. Jim Lee. No, es muy bonita diferencia. Jim Lee era un gran escritor de cómics, güey. Sí, claro. Por eso su Wildcat salió 4 números y después se tardó un año. Pero y después otros 8. Sí. Wildcat todo lo hacía Jim Lee. No. Esa era la premisa de todo, Image. Sí, no, Image. Aparte, y luego lo relanzó. No, y aparte, espérate. Y ahí te va una cosa. Image era, estamos hartos de los deadlines. Aquí soy libre para hacer lo que yo quiera. Uh-huh. Y sorpresa, pues, Y bueno, potasio nunca supimos, pero sabemos ahora ya, ciencia cierta, que fue problemas que tuvo, ¿no? Sí, su hermano tenía una enfermedad bastante grave. Con sus webworks que salió... No, la enfermedad no era con sus webworks, mi hermano estaba aparte, güey. No, los güeyes que decían, va a salir webworks 2, sí tenían una enfermedad. Sí, eso, sí, totalmente, sí. Digo, quitando esos pequeños problemas, obviamente, todo el mundo nos dimos cuenta que no es cierto, los dibujantes, si no tienes un escritor, el dibujante te sirve, pues, para hacer pin-ups muy chidos. Y curiosamente, Image, actualmente, porque es por lo que recomendamos veros de sus títulos, por los escritores que tienen. Ajá. Pero yo creo que ya queda segundo plano, ¿eh? O sea, exactamente, o sea, lo que dices, Image trae todo. Si le están apostando, yo siento que el cambio de lo que pasó tiene más trasfondo. El hecho que Karen Berger, con la posición que tenía en DC Comics, estamos hablando, yo creo que probablemente de los tres hombres más, bueno, puestos más importantes que existían en todo el DC Entertainment, era ella, Karen Berger. El hecho de salirse es porque ella sabía que iba a pasar. Uh-huh. El hecho de dejar a esta niña como sucesora, es decir, aguanta mientras se acaba. Apréndele en lo que para andar mentoreando, ¿no? Que vayas y yo consigo lo que vamos a hacer después. Uh-huh. Porque generalmente son planes a largo plazo lo que haces. O sea, una industria, cuando tiene vicepresidente, se maneja así. Uh-huh. Tiene planes a largo plazo, este año vamos a hacer, vamos a desincorporar, vamos a hacer esto. Traemos a los Young Animals porque vamos a hacer este nuevo imprint con los nuevos... talentos que atraigan a las nuevas generaciones, Gerard Way, que Chemical Romance, ¿no? ¿O quién es? Era el vocalista, sí. Exactamente. ¿La Chemical Romance? Sí. Sí. Okay. Es correcto. Y sí sabe escribir, ¿eh? No, sí. Sí, pues, tenía buenas letras, güey, ¿no? Tenía buenas letras, bien emo todas, pero pues tenía buenas letras, cabrón. Pero bueno. Se las fusilaba Panda, imagínate. Ah. Yo le pego. Préstame tu teléfono para pegarte. No, aguanta, ya Panda se extinguió, gracias a Dios. Pero, Togui, pero, no te vayas. Murió con Togui. Pero efectivamente, vemos ese enfoque. Yo creo que empieza a convertirse más bien y funciona como icon para Marvel Comics. Marvel Comics en un principio trata de ser, hacerle competencia a Vertigo. Uh-huh. No lo logra nunca, pero saca productos interesantes en su momento. De ahí sale Kick-Ass, sale varios. Antes de que dijera Millar, ¿para qué si puedo hacer mi Millarverse como tal, no? Y lo expandió por todas las editoras. O sea, aparte, es un cuate muy visionario. Le puedes decir lo que quieras de su escritura. Yo creo que es altamente exitoso en lo que estamos viendo. Y ahorita lo vamos a ver que se coló hasta los Eisner este año. Porque es congruente y es fiel a su estilo. Sí, es más que Morrison, inclusive, probablemente. Morrison tiene una fórmula, tiene algo... Tiene esa enjundia, tiene ese... Que no sabe acabar sus arcos. No, todos mira, acaban en puff. Y en lugar de bang, que, acaban en puff. Que es mucho mejor escrito que Millar. Yo creo que nadie lo vamos a negar. Sí, pero el concepto comercial que maneja Millar... Sí. Esa es la diferencia. Se la mata gruesísimo a Morrison, que se quedó netamente ochentero. Yo creo que puede hacer algo muy interesante con heavy metal ahorita. Con metal pesado. Oye, y ahorita que hablábamos, por ejemplo, de Karen Berger, un detalle, y ahorita estamos revisando en el pre-show el dato. ¿De la Berger? Sí. De la Berger, que estaba en la Vértigo, a donde los mandaban. ¿Dónde está trabajando ahorita? Y ella va a estar de editora en Image Comics para un título muy en particular, que es el de Sir Unix. Que ya analizando más, el Cirujano X, que aparte es una propuesta que va muy ligada con un movimiento humanitario. Entonces de repente dices, ah, caray, espérame, o sea, es como que de esos cómics que tienen que ver, que es fundado precisamente por The Society Award from Wellcome Trust, que es una fundación mundial de caridad. Entonces de repente empiezas a ver algo que no tiene que ver con lo que hacía, pero que sin embargo el que te la traigas a ella para editar un título te implica que es algo más grande que solo un cómic. Exactamente. Ahora, aquí hay una cosa importante. Si me preguntas a mí, yo creo que la manera inteligente de proceder que debería adoptar DC Comics, apunten esto y para después mandárselo a los idiotas que llevan ahorita DC Comics. Sí, sí, claro. Ahorita le mandamos, con gusto. Lo voy a escribir a mi máquina, lo voy a escribir invisible. Idiot, vete al diablo, güey. Yumosai. No, pero el punto de todo esto es que, a lo que voy... Vértigo debería, a lo mejor, copiar. Bueno, no a lo mejor, debería copiar lo que está haciendo Image. ¿En qué aspecto? ¿Sabes qué? Ok, mis títulos vendedores, insisto, Animal Man, Doom Patrol, etcétera, etcétera. Bueno, Doom Patrol se va para Young Animal. Yo creo que todos esos títulos se van a ir a Young Animal. Pero a lo que voy es, ok, tú eres un gran escritor. Bueno, no, no tú, ni tú tampoco que me estás viendo porque no haces nada y me estás viendo. Pero... levanta la cara, sí, sí. Échale ganas. Pero lo que deberían hacer es, ok, tú eres un escritor prolífico, eres un escritor de calidad, a lo mejor no eres muy conocido, o a lo mejor eres muy conocido, pero en otras editoriales, por cuestiones de calendarios, etcétera, no te están dando la oportunidad de publicar tus propios personajes. Ajá. ¿Qué es lo que hace Image, básicamente? Lo hizo con Hickman, ¿no? Con The East of West. Entonces sería, ¿sabes qué? No tienes exclusiva, vente a Vértigo. Aquí vas a poder hacer exactamente lo mismo que haces con Image, y como lo dijo James Robinson en Airboy, ¿cuánto te pagan allá? Te pagamos lo que te paga DC, güey. Que era una de las cosas que comentaba mucho James Robinson. Ahí va otra cosa que hay que atender. Yo creo que, antes que nada, hay una cosa muy importante de tener en cuenta. Image Comics les está dando facilidades económicas y de derechos que no tienen las otras editoriales. Y probablemente no le interese a Vertigo Comics compartir ese alcance económico que les está dando a los autores. ¿De qué te sirve tener ese alcance económico si al final del día te quedas sin autores? No, pero espérate. No. Espérate. Pues te vas a Young Animal, a otro producto nuevo. O sea, un producto acorde a los tiempos. Se oye gacho, pero probablemente Vertigo ya no sea un producto acorde a estos tiempos. El otro ya era For Mature Readers, Vertigo. Y yo creo que se quedó con ese sello. Por ejemplo, Image Comics, te estamos viendo cosas que no ves en ningún otro lado, que era lo que daba este lado, no For Mature Readers. No, te cosas está interesantes. Dando, es correcto, o temas probables... plots de televisión, de cine, o sea, cosas así, más en ese sentido, ¿no? Por eso, es a lo que voy, lo que debería ser Vértigo, si tú, como DC Comics, ya tienes a tu Young Animal, que es donde, ay, vamos a experimentar y vamos a traernos a los cantantitos para que pongan todas sus letras pubertas acá con nosotros y se las fusilen grupos mexicanoides, etcétera, y se dejen de quejar contra Trump y toda esa basura, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? Tú tráete tus historias, yo te voy a pagar, ajá, tráete tus personajes, te voy a dar tus mismos incentivos económicos, ¿ajá? Y de esa manera yo sigo con mi sello For Mature Readers, de cuentitos paní, o sea, de cuentitos de historias de ficción, ¿ajá? Y simplemente eres propietario y comparto. ¿Qué es lo que pasa? Young Animals, ok, sí tengo a mi Animal Man, y sí tengo a mi Doom Patrol, y sí tengo a mi Swamp Thing, y sí tengo a mi Constantine. Yo creo que todos esos títulos van a caer. A eso es a lo que voy. Vete, exactamente. Y eso es un trasfondo muy fuerte. A eso es a lo que voy. Ustedes, esos títulos que ya son conocidos, que ya tienen muchos años, ajá, vete a Young Animal. ¿Qué es lo que pasa? Hickman, ya vienes para DC. ¿Cuánto te está pagando Image con East of West? Ok, sigue escribiendo East of West allá con Marvel o con Image. No tengo ningún problema. ¿Qué quieres hacer? Ajá. Que sea diferente lo que vas a hacer. Bueno, ahí más bien le vas a pagar. ¿Cuánto te pagaban por hacer Avengers? Porque no te voy a dar lo que te daban en Image. Claro, sí, no. No, pero ojo. Sí, recordemos que Hickman, ya en teoría y todo apunta para que vaya para Justice League of America. Parece. Eso es la ciencia. Ajá. Y va a ser los Super Kids, ¿no? Al final. Los gemelos fantásticos. Sí. He dicho. Young Justice, güey. Pero, que es, vendría siendo el equivalente a Marvel con Avengers. Estás en Image. Sigue haciendo eso, pues, ¿por qué? Porque es su creación y serías muy estúpido. No, si la dejas de hacer, ¿por qué? Porque no vas a recibir varo. Pero, ¿qué más tienes en tus proyectos, güey? No, pues tengo... Y me queda claro que Hickman ha de tener como 20,000 cosas por ahí pendientes. Trae. Hazlas acá en Vértigo. El problema es que existe el desencanto que existe en Image. O sea, tendrías que... La única manera de convencerte es varo y derechos. A esta gente ya no le interesa tanto el varo. No, porque los derechos, es correcto, sí. La propiedad. Y el problema es, ¿está dispuesto DC Comics a eso? Porque es un corporativo completamente distinto a lo que es Image Comics. O sea, claro. Tanto Marvel como... Por eso yo creo, mira... Esa siempre ha sido Icon, constante en Vértigo, Icon, ¿eh? No, y Icon, por ejemplo, se funda bajo esos preceptos. O sea, Icon se funda para tener... retener a dos escritores muy importantes en ese momento, a Bendis y a Ed Brubaker en ese momento. Se crea, saca uno Criminal, el otro saca continúa sus Powers, se lo trae, de hecho, de Image para acá, para Icon, y prácticamente solo subsiste Icon ahorita para Powers. O sea, ya nadie más está, porque se fue otra vez Brubaker a Image Comics. Entonces, el precepto de esto era: te cobramos esto, pero la publicidad, los derechos de lo que metamos, esto, te bajamos los porcentajes, toca más a ti. Uh-huh. Eso es lo que le daban en ese momento a Icon. Y ni así satisfacieron las necesidades para que migraran otra vez a Image. O sea, Image está siendo un producto mucho más atractivo para todos estos creativos, porque realmente creativo que se preste de tener cierto nombre o respeto de los fans y esté en su momento, está escribiendo para Image Comics. A ver, ahora, ¿qué pasaría si bajo este mismo esquema American Vampire es propiedad de DC o es propiedad de Snyder? Como es propiedad de Snyder, ¿no? Sí, junto con el dibujante. ¿Yo? Albuquerque. Okay. ¿Pero es de ellos? ¿Completo? Completo yo tendría mi duda, ¿no? Completo no. ¿Y por qué? Por eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ya tienes ese antecedente, de que okay, a lo mejor compartes derechos con bla bla con DC Comics, etcétera. ¿Por qué no ofrecerles? Si sabes que con eso vas a tener contento a un escritor. Retomando el tema de Hickman, ¿no? El nombre de Hickman, más bien. ¿Sabes qué, Hickman? Ya estás acá, vas a hacer Justice League of America, que es el título del Big Seven, los superhéroes más famosos. Eso es para DC Comics. No te vamos a quitar, no podemos hacer que dejes East of West. ¿Por qué? Pues porque es tu propiedad y es Image y tienes un deal con Image. Lo acabas. Espérame, sí. No, síguelo haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué otra cosa tienes en el tintero? Que de tus 20,000 proyectos que debes de tener, hazlo de... Vamos a seguir el mismo esquema que estás haciendo. La propiedad es tuya. Los personajes son tuyos. ¿Es negocio? Si se lo estás proponiendo... Ese es el problema. No son los mismos números de cuando surgió Vértigo. Y ahorita que dices eso... Pero vuelvo a ver. Dime una cosa. Uh-huh. Tú, ustedes, Hickman Bitches. Sí. Ahí les dije ya todo el tema. ¿Es negocio o no es negocio? A ver, Hickman Beach, va a salir un nuevo título de Hickman en Vértigo. ¿No les interesa? Ajá. No seas falso, hipócrita. Hickman Beach, ¿cuánto vendiste? Pues tú sabes. No te va a vender lo mismo que un Justice League of America o que un Avengers, güey. Pero aquí hay un detalle también que tal vez no se haya considerado mucho. Te encargo, por favor. Los runs más reconocidos de Vértigo han sido los runs largos. El más reciente fue precisamente Fables y Hellblazer, que son los últimos que terminaron. Y ahorita que mencionas a Hickman es muy interesante porque él sí es capaz de decirte: te voy a hacer un título para Vértigo por 5 años. Que retomaría el esquema de las viejas glorias. La cuestión es: y qué bueno que lo mencionas, que también vendería. Porque a final de cuentas es un producto para un nicho. Por más escritor hot que sea Hickman, algo con sus propias ideas, él sacó Secret, ha sacado Red Mars for Wars, otras historias que la neta esos no venden tan bien. Pero bastante. Estás hablando, el primer experimento que hizo para Image es el de Manhattan Project. A ver, ahora, pero vuelvo a lo mismo. Sacó antes otras cosas, hizo el que es como de periodismo. Que es buenísimo. Sacó, ese es muy bueno, el Red Mars for Mars es un miss en mi opinión. Sí. Pero él empezó publicando directamente en Image. Y de hecho se lleva a Pitarra para hacer las portadas, que es el que hace sus conceptos así muy icónicos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Tienes 5 años, te voy a hacer una historia de mis personajes. Estamos especulando nada más, ¿verdad? Es imaginario todo esto. Somos asesores de Hickman. Pero ahorita lo podemos, es con un lo que anunció Image. Eso es muy importante. Para el año que sigue, ahí vemos si hay planes o no. Ojo, ¿cuánto vende esto? Pues, ¿te vende lo mismo que Avengers? No. Como unos 20,000. Hace mucho, va a estar como en los 12, 15,000. Sí. Ok, gracias, a eso voy. ¿Tú crees, honestamente? Bueno, ¿cuánto te vende un título de Vértigo actualmente? Ha de estar por esos rangos, ¿eh? Exactamente. A eso es a lo que voy. Si tú eres una persona inteligente, me queda muy claro que no, porque es DC y está ahorita gente que era de Marvel. Entonces, no son inteligentes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sinceramente, Hickman, tú tienes la capacidad de hacer un cómic, de escribir un cómic, que venda 20,000 unidades. ¡Perfecto! ¿Por qué? Porque lo que tenía yo en Vértigo, quitando a Gaiman, era lo que vendía, güey. No, sí. Gaiman y Morrison, yo creo. Sigue así, sí, totalmente de acuerdo. Cuando lo tuvieron. Que por eso se volvió Swamp Thing, el éxito que se volvió. Es correcto. Pero son, ¿qué es lo que pasa? Exactamente, yo lo que voy es, güey, tráetelo, hazlo, vende tus 20,000 copias, perfecto, no te vamos a pedir más. ¿Por qué? Porque es Vértigo, te voy a tener contento Ajá. Con que tú conserves tu propiedad, con que sean tus personajes, pero no te distraigo. Ajá. A ti y a los demás escritores que yo quiera reclutar. Yo creo que estoy dando la oportunidad de decir, esta es mi propiedad. Y en el momento después de, suponiendo, 5 años de contrato, ajá, se acaban tus 5 años, agarras tus, ahora sí que agarras cenas y te vas. Fíjate, ajá, que yo tengo otro concepto ahí, porque hay que revisar realmente los alcances de qué quieres, ¿no? Uh-huh. Como editorial. Y definitivamente yo siento que este movimiento de Vértigo, o sea, le van a dar más fuerza a Young Animal que a Vértigo, ah, como claro, tal. Entonces no creo que embone, o sea, si te lo llevaras probablemente te llevarías a un Hickman de casi 50 años a Young Animal, que decías, güey, no es muy congruente, ¿no? Depende, vuelvo a lo mismo, y aquí es donde tú tienes toda la razón, carnal. El infierno se está congelando en este instante. Ajá. ¿Qué tanto le van a poner de interés a Young Animal? ¿Y qué tanto vale la pena? Ojo, estamos haciendo mucho. No, es que Vértigo. ¿En realidad es algo que interese rescatar Vértigo? Vértigo siempre ha sido considerado como un éxito de crítica, de premios. Que es como Image. No de ventas. En Tepes sí le ha ayudado bastante. En Tepes es una salvajada lo que vende, estoy de acuerdo. Y es donde ha perdido. Recordemos, es donde ha perdido ahorita. Yo creo que a lo mejor por ese lado le convendría. Recordemos que The Invisibles, que... Ah, obras como Preacher, como Invisibles, Sandman, Watchmen. ¿Eso qué, güey? Esa madre está sobrevaluada. Es el TPB más vendido de la historia. El que vende. Y el más vendido de la historia, como tal. Fíjense, nada más quiero decirles que hay de alineación para el mes de mayo de Vértigo. Art Ops, el número 8. Astro City, el 35, que ese sí me dolería, no sé dónde va a quedar, porque Astro City... Young Animal. Es un producto... O sea, no te compliques. Young Animal. Ese está peor que Hitman, güey. Ojo, no le van a cambiar el nombre a... No. Astro City, Young Animal. Young Animal es el imprint, sello, güey. Es como Vértigo. ¿Pero no lo dejarías en Vértigo Astro si City va a existir? Si no existe Vértigo... Es lo que no sé qué va a pasar. Por, o sea, eso a eso es a lo que voy. A mí Astro lo que City me da es la salida de esta niña Bond. Ajá. Lo que me da es, ¿sabes qué? Despidámonos de Vértigo. Cambiemos todo lo que estamos haciendo de Vértigo para Young Animal. Quiero que oigan las numeraciones y los títulos para que vean la popularidad y lo que ha durado, la constancia del mismo. O sea, Astro City, digamos que es el que ha durado en este... le toca el intermedio, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No llega en la salida, empieza antes. Luego está Clear Room con el número 8. Espera, ¿dijiste Astro City? Astro City. Porque, o sea, ese es un título actualmente publicado en Vértigo. Ajá. Sí, por eso. Sí, sí. Estoy leyendo los títulos que... Ah, perdón, creí que estamos hablando de Image. Mensuales. No, ¿dónde salía? ¿Dónde se originó Astro City? Porque no fue en Vértigo. No, Astro City era... ¿Es en Image? Con las portadas, ajá, de Alex Rose. Exactamente. Es en Image. No, Image. Ahí sí se están equivocados, señores. A ver, búscale. Es ABC. Ah, sí, cierto. Tienes toda la razón. Tienes toda la... Te digo, sí, Alex Rose, Por eso el clima está así, el infierno se va a congelar, porque le estoy dando demasiado la razón a este güey. Está Clear Room, número 8. Last Gang in Town, uh-huh, número 6. Lucifer, apenas en el número 6. Segunda temporada. New Romancer, con el número 6. Red Thorn, con el número 7. Suiciders, King of Hell, número 3. Survivors Club, número 8. The Dark and the Bloody, número 4. Uh-huh. The Sheriff of Babylon, número 6. O sea, no hay mucho que perder, ojo. Eso es lo que te voy a decir, güey. Esos títulos que gusta, güey. Unfollow, el número 7, que realmente es el 139. Es el título más longevo. O sea, lo rebotearon, pero realmente sí lleva una continuidad. Aquí traes el mismo número y tiene el 139. Ahí, uh-huh, como tal, aunque dice el número 7 como tal. Entonces realmente no tienen mucho que perder, ojo, no tienen mucho con qué apostarle a una reestructuración. Es más, no está saliendo ni American Vampire, que es, sabemos que se publica ahí, es su hit. Witcher. ¿Eh? Wicked. No, Witches. No, pero Witches era una de Image. No, Witches. Sí, se lo llevó Snyder. No, espérate, sí, Snyder. ¿Sí? Es lo que te digo, si ya está Snyder, está. Image tiene unas cosas muy interesantes. Bueno, no te obliga a tener exclusividades. Y eso es otra cosa que aguas, que es muy difícil que lo maneje un sello ahorita. En este momento... No, ¿sabes por qué no sería difícil? Y es lo interesante y lo inteligente de Image. Ajá, es... no me voy a complicar la vida, te voy a tener satisfecho, te voy a tener satisfacido, como dirían muchos, ajá, y este, y sé tu propiedad, no te voy a presionar, sé feliz, escribe lo que se te dé la gana mientras sea viable, exactamente, para que entonces de esa manera tú sigas teniendo tus propiedades. No estás encadenado a una editorial. En el momento que a ti no te guste cómo se están manejando las cosas aquí, agarra, como diría mi padre, agarra tus cositas y de puntitas, cabrón. Oye, y ahorita estábamos revisando ya los datos concretamente. Esto pues vende mucho más de lo que creíamos. Está alrededor de los 21.000, 22.000. Bastante buenos, ¿eh? Y estamos haciendo la comparativa, nuevamente, defendiendo el caso de Hickman. Si se va a DC, diagonal Vértigo, diagonal New Animal, lo que vaya a ser. Por ejemplo, Secret Wars, que es un título heavy hitter, estaba... Bueno, era el top seller, ¿no? Y con 200.000. El 10% es lo que te vende tu título independiente. O sea, de esa manera lo puedes hacer como para rearrancar el Vértigo o ya sea para que te fortalezca nueva línea. Secret Wars es un evento magno, de cierta manera. No tiene el mismo impacto que un evento regular. Y que tiene Avengers, un título regular. Que debería traer unos 80.000, yo creo, en su momento. Cuando él traía los dos títulos regularmente. Estoy hablando del número 20, 22... que antes de que se empezara a vislumbrar seguramente andaba por 80 mil. Si consideramos que Batman estaba vendiendo 100 y era el top seller. Exactamente, debe estar entre los 90 y 80 mil, yo creo, cuando lo traía Hickman, el principal de Avengers, no el New Avengers. ¿Cuál es la gran diferencia, así bien sencillo, entre Avengers e Ace of West? La propiedad es intelectual que él está reutilizando. O sea, no vende Hickman. Exactamente. Y esto pues seguramente él lo puede agarrar y decir, señores, aquí está un pitch para película. No, aparte, no. Lo importante, y no tengo compartido el varo. Lo importante de las ventas, no nada más es Hickman, ya lo vimos, el 10% de las ventas de Avengers. No, de Secret Wars. De Secret Wars es, aparte que es un gran evento. Es lo que te digo. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando, ¿qué tenía Secret Wars que no tiene Ace of West? A sus personajes. ¿Qué es más, qué vende más con los ñoñitos? ¿Quieres ver a tus 20 Capitanes América, a tus 20? No estoy criticándolo, porque tiene cosas muy chidas. ¿Quieres ver a los cuatro jinetes de Apocalipsis o voy al cine del Apocalipsis de X-Men? Exactamente. Entonces es muy distinto. Exactamente. Ese es el punto, exactamente, carnal. Maldito infierno. ¡Hoy vengo! ¿De qué tienen razón ustedes el día de hoy? No. Pero estás hablando de Hickman. Sí, exactamente. Sí, por eso estamos tan de acuerdo. Pero ese es el punto, exactamente. ¿Sabes qué? No es lo mismo tener a personajes que son mundialmente conocidos a la muerte hippie westeriana correteando, para que me entiendan, correteando a su escuincle. Y con su esposa china. Exactamente, porque es políticamente correcto. Ya vieron Bola de Poser, lo políticamente incorrecto. Correcto, no vende, güeyes. No vende. Ahí están sus, por eso ya entienden por qué Scarlett Johansson va a ser la monita de Ghost in the Shell. Por eso, porque no venden, estos son negocios. Entonces, ese es el punto. Vale la pena. Aparte, a dónde vas dirigido, si publicas en Japón, seguramente vende más rinco. No. Por lógica. No, porque no deja de ser Scarlett Johansson. Y lo que más atrae. No, detalle. Lo que más atrae Menciona lo de los casts. Bueno, además de lo de los casts, recordemos que, por ejemplo, el mercado japonés es muy distinto. La población no es tanta. Y, por ejemplo, Avengers estrenó casi dos meses después de su estreno porque a los japoneses no les interesa. No, pero Scarlett Johansson también en ese sentido no vendría tanto allá, pero es un mercado de un nicho muy pequeño. Pero ahí sí estoy en desacuerdo. La población sí es bastante. Sí. No es tanto como en Estados Unidos. Compárala con China, con Rusia. Compárala por metro cuadrado. En Iztapalapa y más. Sigue banda. Siendo una isla. Por eso. Iztapalapa por metro cuadrado es estúpidamente gigante en Japón. Pero eso no te hace que sean más habitantes. No. O sea, son un chingo. No, pero estamos hablando, mira, yo no sé de mucho, pero estoy seguro que anda cercano a los 100 millones la población. Estamos hablando de una población equivalente a la de México. Ojo, también. Con territorio. Pero México es algo así como el quinto mercado a nivel cine, a nivel mundial. Aterrizando el dato. Ojo, que aquí hay algo importante antes de irnos a un corte y retomarlo en el siguiente bloque. El punto es que qué tanto le interesa al mercado oriental las películas que se hacen en Estados Unidos, en América. ¿Qué tanto? ¿Por qué el cine? ¿Por qué el cine americano ha adaptado tantas películas orientales? porque simplemente va agotando sus fórmulas y tiene que ver a refrescar y probar nuevos productos. No. Yo siento eso, ¿eh? No, yo creo que porque son historias exitosas que simplemente la gente en Estados Unidos, esa es mi opinión, ¿eh? La gente en Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Perdón, pero tú eres orientaloide, yo quiero ver esta historia, esta historia hecha por otakus, la quiero ver con gente sajona. Quiero ver cómo matan a Paris Hilton, que es el deseo de todo el mundo. Ya la vimos. Por eso. En el de cera, ¿no? Exactamente. La mejor escena. Pero bueno, vamos a un corte y seguimos con este tema. Te recordamos que estamos en Destripando, es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto, como de ser ese estúpido planeta. Y nos vamos a buscar la libertad. Nos vamos con el Hoff. Vamos y venimos. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking for Destripando. big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Nosotros seguimos siendo el equipo de S.A. y les recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. No. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando qué tan necesario, cuáles serían los movimientos prudentes, qué es lo que va a pasar con el Imprint Vértigo, que es parte de DC Comics. La pregunta básicamente que yo me hago y que hice terminando el bloque anterior fue: ¿qué tan necesario en realidad es salvar o qué tan importante sería salvar a Vértigo como tal? Sobre todo teniendo la cuestión de lo que es lo que viene, ¿no? Del Mi Chemical Romance, para que me entiendan los que no hablan inglés. Mi Chemo Romance. Pues ya lo que tú te metes para funcionar ya no es mi bronca, carnal. Pero bueno, ¿qué tan importante o qué tan necesario es teniendo ya el nuevo imprint que va a ser Young Animal? Que es con Gerard Way. Ajá. Uh-huh. Estamos hablando de que de una u otra manera, muchos de los títulos, y eso lo dijo mi carnalito Zico en el bloque anterior también, los títulos que están ahorita todavía dentro de Vértigo, muchos van en el número 3, 4, 27, o sea, llevan 2 años, 3 años, quitando a Astro City, que ese ya es un monstruo que se cuece aparte. Ajá. Exactamente, ese Unwritten, que realmente es de la vieja, es Unwritten, no es este... No, Unwritten ya terminó. No, ya Unwritten ya, que era el, ¿no? El Unfollow. Unfollow, que tiene bastantes números, que es de la vieja guardia de Vértigo todavía, de lo que sale con ese sello como tal. Es seguro, porque según yo no tiene tan... Ha de andar como por el 13, ¿eh? Entonces el 139 que viene ahí, ¿qué carajos dice? Ah, buena pregunta, no tengo idea. Cantidad de páginas. Ahorita, más por su dinero. A ver, sí. Si no dije una imbecilidad y me retracto, es que no lo leo. Uh-huh. ¿Es un qué? ¿Un follow? Un follow. Ajá. Ahorita lo veo. Entonces, sí, porque según yo tiene una numeración muy similar a el Survivors Club. Uh-huh. Trae el número 9, pero porque se relanzó por ahí. Ok. Y lo que no sé es porque trae esa, igual dirige un idiotez. No, pero igual es viene en la línea de cuando pasó el 900 de Detective. Ok, podría ser, 19, no sé. ¿No? 900. Pero vuelvo a lo mismo. Estamos viendo que quitando Unfollow, quitando Astro City, no, estamos viendo que son títulos que tienen 2-3 números. Y Lucifer embonaría perfectamente en esta nueva visión de Young Animal, sobre todo por la serie de televisión. Que no tiene nada que ver con el cómic, y la verdad que bueno. Sí, no, está muy chido. Que no está mal, o sea, digo, es una adaptación, ¿no? No los veo ranteándose porque no es güero, que en el último episodio hizo un comentario Lucifer al respecto. Exactamente. ¿Qué dijo? ¿Quién les dijo que yo era así? No, y así de que, sí, la gente, cuando le preguntan por qué no eres güero, me lo preguntan seguido. Sí, está muy chida la serie, la tienen que ver en realidad. Pero ahora, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de títulos que van... 3 meses de existencia, 4 meses de existencia. 8 meses. El más colgado lleva un año y medio. Sí, no, ajá. Realmente... O sea, son títulos que realmente, o los puedes desaparecer con la mano en la cintura. Con la mano en la cintura. Se oye gacho, pero sí. ¿Quiénes son los creativos en esos títulos? No, bueno, y por ejemplo... ¿Alguien conocido? Uno de los creativos más pesados fue... Darwin Cook, y su serie ya terminó. Exactamente. O sea, eso es a lo que me refiero. Entonces, todo este material que está sacando ahorita Vértigo todavía, parece o me da la impresión de que, como lo mencionó mi carnalito, les digo, hoy es un día muy frío en el infierno, son títulos de transición, así de que necesitamos tener algo que se esté produciendo, porque obviamente una empresa del tamaño de DC Comics no puede dejar de producir una línea así como así. Ah, o sea, esa necesidad de los 52 números, 52 títulos, las miniseries para alcanzar los 52 títulos, no es nada más... 100 números que perseguir. Exactamente. Ellos seguramente basan en 500,000 de producción. Ajá. Hazle como quieras, ¿no? Sí, pero vende. Cuádralos como quieras, llega a eso como quieras. Y con Vértigo es lo mismo, es cuántos títulos necesitamos seguir produciendo para que en la transición o la desaparición hacia Young Animal... siga siendo viable. Estamos, ajá, suponiendo que puede desaparecer. ¿Quién sabe? Habría que ver realmente el alcance, ¿no? Ahora, a mí, yo insisto, hay dos movimientos. Yo sigo sobre la línea de que debería ser el equivalente a Image, pero de DC. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Estamos especulando y hay algo que en realidad no tenemos ni la más mínima y remota idea. ¿Qué carajos va a hacer Young Animal? Es correcto, es especulación porque sabemos que su principal representante es Jerry Way, y estamos asumiendo que todos deben de traer más o menos un rol o una función. Una línea más o menos similar en historias. Yo diría más bien enfocarse a otros mercados, traer gente que le gusta la música. Sería en cierta medida el equivalente a los Marvel Knights, que en su momento fue eso, traerte gente de televisión o de otros medios para revitalizar. Acuérdate que, como dices perfectamente, la hora editor-in-chief de Marvel, Axel Alonso, era de Vértigo. Él era de Vértigo, se lo trae Joe Quesada. Como tal, lo invita a participar y se vuelve el editor de Marvel Knights. Uh-huh. Como tal, al tener un éxito, Quesada sube y a él lo sube también. Suben los dos, después le hereda el puesto y se lo lleva a editor general. Que tristemente aquí pudo haber sido la oportunidad en su momento de que Karen Berger subiera a ser la editora en jefe de todo DC, tristemente no pasó. Y la dejaron ir por darle cabida a los idiotas de Marvel que llegaron. Así como que afán de echar a perder empresas, pero bueno. Y nada más, lo de música no forzosamente, porque sus dos series que ha sacado Gerard Way no tiene nada que ver con música, curiosamente. Curiosamente, el que más escribe sobre música, y eso es cierto, es Kieron Gillen es un amante de la música. Sus tres volúmenes de Phonogram, altamente recomendados, se enfocan en la música. Y otro de lo que hizo Young Avengers, también su run que tuvo Kieron Gillen, tuvo una alta influencia de música también en eso. Sí. Entonces se tema el LGBT, el tema lésbico gay como tal, y la música como tal en ese run. Ahora, yo pregunto, ¿en realidad es necesario? Se está sacando... Vértigo sí me queda claro que debía tener cierta línea con respecto a las historias y que todas eran así como que... entre Murgaymanescas raras, que hubo le papá, fúmate este hongo. Ajá. Para que fuera más o menos una misma línea editorial. Así de rápido, sin complicar tanto la vida. Si estamos hablando de Young Animal y esta nueva tendencia, estoy hablando del cómic mainstream. Aunque muchos no lo crean, porque es porque no lo están leyendo, porque no lo están poniendo atención, o porque simplemente les gusta rantear lo estúpido, como a la mayoría de la gente. Ajá, por eso, por fortuna, no se van a reproducir fácilmente, porque no van a salir ni de su muñeca inflable, ni del sótano de sus padres. Ni en rifa, ni mucho menos tienen que pagar, güey, ustedes. Sí, no sale ni por error, cabrón. Pero bueno, entonces, ¿sería necesario realmente que Young Animal tuviera esta misma tendencia? O sea, no. Y obviamente los que están leyendo, los que están planteando todo eso, no se han dado cuenta que muchas de las historias, de lo que comentamos al principio del programa, muchas de las historias que están escribiendo ahorita en el universo DC tienen la línea que solían tener muchos de los títulos que tenían en Vértigo. Ajá. Entonces, ¿realmente es necesario darle este twist? ¿O simplemente es Young Animal, vamos a experimentar, o vamos a traernos escritores o noveles escritores? Mira qué bonito se escuchó. O es que en realidad no tienen ni un carajo de idea, pero se ve que tienen potencial con los pitches que nos presentaron, y que cada título no tenga que ver con el siguiente o con el que está al lado, cosas así por el estilo. ¿Sí me explico? Aquí hay una cosa que me preocupa y que va en la línea, creo, de lo que estás mencionando. Es tan solo espero que no sea otro experimento fallido de hagamos un movimiento para generar ventas en cualquier línea, ya sea el mainstream o la para lectores maduros o inmaduros, que son más, y que sea moda de 6 meses. El problema es porque DC ha traído una rachita bastante mal en ese sentido, y por eso están haciendo el revert en cierta medida. Entonces, que sea un movimiento que tenga una estructura y que tenga un propósito más que nada. Uh-huh. Entonces, esa es mi única preocupación. Yo también lo veo de esa manera, ¿eh? Como dices. Es muy difícil, yo insisto, o sea, Image Comics se adelantó. Uh-huh. Vamos a ver, ¿quieres competirle a Image Comics o quieres competirle a Marvel? Es algo que tiene que tener muy claro DC que quiere. No sé si tenga la capacidad para competir. Para los dos, yo creo que sí. Bueno, ¿en qué sentido? En ventas. Ahora sí se ha desplomado. Es mucho más grande el margen en porcentual que trae Marvel sobre DC. Sí, porque esa es la cuestión. O sea, tú a quien le quieres quitar mercado es a Marvel. Es correcto. Copiando fórmula de Image, creo que sería el punto, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque han perdido. O sea, sabemos que ese 10% que rondaba, que ya bajó 8%. Ajá, es que pueden retomar y agarrar un 4% de ese mercado y subirlo. Es un caso que yo creo que aquí hay que verlo. Porque las ventas independientes probablemente con el sello Image vendan más. Es algo que no sé si ha alcanzado Image Comics como tal a darlo. ¿Por qué lo digo? Star Wars eran los mismos títulos prácticamente que vendía. Al mudarse a Marvel Comics, aumentaron sus ventas en una proporción estúpida, sí. Entonces, no creo que llegue a esa proporción vertigo, porque obviamente nunca ha sido eso. Pero definitivamente sí tiene mucho más nombre en lo que respecta a independientes o a producciones novedosas o un tanto extrañas o que no tienen cabida en el mundo de los superhéroes. Entonces, probablemente Vertigo te dé un porcentaje extra que no te lo puede dar ninguna otra editorial. Es por lo único que subsistiría. Como valor de marca. Es correcto, eso es a lo que iba. El branding es lo que hace o por lo que puede sobrevivir Vertigo ahorita, porque ya es anacrónico para estos tiempos probablemente, pero el branding tiene algo muy pesado. Que es lo que deben de defender y refrescar la fórmula probablemente, no sé. Pero de una u otra manera, el branding de muchos títulos de Vertigo están ahorita en el universo mainstream de DC Comics. Ajá, y también, que tiene que ver ahorita con lo que dices, están ahí por una razón, para subir las ventas. Uh-huh. Y por ejemplo, a mí se me haría un error, sí, qué chido que se copie en cuestión de calidad modelos, pero si Image tiene un porcentaje del 8.63 contra DC que tiene del 25 y Marvel del 42, o sea, no le vas a copiar con una fórmula buena de alguien menor para bajarle números al que va mayor. Ok, entonces, y no los hagamos, por eso iba. DC Comics quiere quitarle mercado a Marvel, no le quiere quitar mercado a Image Comics. Entonces es algo muy interesante. Por eso, quizá, el llevarse de lo que le dejaron, honestamente, en su momento a Vertigo, porque ya le dejaron a Lucifer prácticamente de los que traía, nada más, llevárselo ya a Young Animals y con un bombo platillo y todo, tratar de hacer un punto intermedio de ventas entre lo que vendería un título pesado de Vertigo, de DC Comics, a un título bueno de Vertigo. O sea, estamos hablando de tirar las 50,000 copias. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que pasaría si Lucifer, en lugar de seguir con la tendencia Vertigo, Young Animal, nuevamente estamos especulando, porque insisto, no sabemos, no se ha dicho bien qué títulos, qué va a ser, autores, qué nada. No, ¿cuál va a ser la línea editorial de Young Animal? ¿A qué le tira? Ajá, o sea, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si Lucifer se va al DC normal? Ajá. Y lo que es Young Animal, mandemos a la muca, ahora sí, mandemos a la Vértigo a todos los titulitos estos de que están ahorita en bajo Vértigo. O sea, la muca no existen, los cancelamos todos, los dejamos sacar. Lucifer se va a DC Comics, al mainstream, al main universe. Y bajo Young Animal, está Doom Patrol, cosas por el estilo, pero vuelvo a lo mismo. Vamos a ver cuáles son las nuevas propuestas. Simplemente dejemos uno o dos títulos a lo mucho conocidos, o sea, que han sido propiedad de DC Comics durante mucho tiempo, y a lo mejor no caer en la fórmula Image, porque es como dices, no le vas a copiar al de abajo para alcanzar al de arriba, ¿no? Uh-huh. También hay una cosa importante que ahorita menciono, que tiene que ver con los números de Marvel, ¿no? Y el cine, porque no podemos dejar de hablar de cine nunca. Ya lo mencioné, ya podemos hablar de otra cosa. No, no, ¿qué es lo que pasa si de una u otra manera con esos dos títulos llamas a la gente, pones a trabajar los títulos de los nuevos creativos para poder alcanzar? Me queda muy claro que los números, como dijiste, los números que tiene Image, si se los sumas a los que tiene DC, no van a alcanzar a los números de Marvel. Ahora, hay un aspecto muy importante que debemos, y lo mencionamos en su momento, debemos mencionar y no olvidar de Marvel. Marvel trae Star Wars. claro. Ajá. Pero ya traía Star Wars en el lanzamiento y no era tan grande el gap. No, a lo que voy. Estamos hablando de un 5, ¿no? Un 5% cuando hicimos la comparación. Ajá, primera vez, pero que decíamos que ese 5 era Star Wars como tal. Lo que ha vendido Star Wars, o sea, la conjunción Marvel, Disney y Star Wars, realmente es un monstruo. ¿Por qué? Claro. Porque tiene el apoyo de las películas. Ya viene el limpiaparabrisas mexicano. Yo creo que se conjunta que muchos fans de DC dejan de comprar literal con lo del nuevo 52. Sí. Desencantados. Y, exactamente. Sí. Oye, gacho, pero desencantado. Ah, sí, ya no, se pueden mover. No, ya se pueden mover. Ya se pueden mover. Y se movieron para otras editoriales. Sí. De hecho. Entonces, muchos dejaron de comprar cómics de plano, ¿eh? O sea, ni siquiera. Ah, claro, que siempre hay el de ya no me interesa porque yo solo leía Superman en la vida y ya está en mi Superman. No me interesa leer nada más. Y se acabó. Y está bien, por lo menos está siendo congruente. Sabe que ya no es un hobby para él. Bueno, por lo menos. No lo compra para criticar. Exactamente, sí. Correcto. Ahorita, nuevamente revisando números, Lucifer en promedio te vendía 11,000 números. Uh-huh. Fight Club, que es de Dark Horse, estaba vendiendo 3 veces más que eso. Sí. Uh-huh. Y ahorita estaba revisando la enorme sorpresa de Boom al colarse al segundo lugar en ventas del mes pasado. ¿Cuál? Con Mighty Morphin Power Rangers, con 119,000. ¿Qué, güey? Está Batman, le ganó Star Wars. O sea, está Batman, está Mighty Morphin y abajo Star Wars, Superman, es el Spider-Man. Número uno. Ojo, Mighty Morphin tiene un efecto, ojo, no es al mismo tamaño, no voy a comparar franquicias, no soy tan estúpido para hacerlo. Ajá. Pero Mighty Morphin tiene el efecto, viene la nueva película. Claro. Ajá, y bien, pero y ojo, tiene más efecto que las Tortugas Ninja. Más efecto. ¿Qué idiota puede pensar que las Tortugas Ninja, que las Tortugas Ninja te van a levantar una editorial? ¿Con Batman? No, Maru. Que curiosamente vendió 65,000, ¿eh? O sea, claro, es el efecto Batman. Las tortugas arrastraron a la luna de Batman. Claro. A la alcantarilla. Exacto. O de hecho, Batman hizo todo lo que pudo, pero hasta ahí daban las pinches tortugas, güey. O sea, después de que golpea, acaba con los 4. Ajá, exactamente, con los 4 Doomsday. Pero, ojo, aquí hay algo importante. Ajá. En realidad, el efecto Power Ranger. No, y no me refiero a ninguno de ustedes que ve monstruos y se la avienta, ¿ok? Pero el efecto Power Ranger, aunque no tiene la misma el mismo impacto social que Star Wars, está apoyado por una nueva película. Claro. Estás hablando también de que está Kyle Higgins escribiendo Mighty Morphin Power Rangers. Difiero de ti. No me importa. Eso no te hace estar correcto, sí, ni a mí tampoco. Sí, sí, sí. Tiene que ver más bien con que los que lo están comprando no es por la nueva película. Son los de la vieja guardia que el factor nostalgia los está llevando a comprar. Los de la media guardia. La vieja guardia somos nosotros. La media guardia fueron los que vieron Mighty Morphin Power Rangers. Yo soy de la nueva, de la media guardia, yo vi Mighty Morphin Power Rangers. Sí, güey, pero me obligaron. Y al final terminé después, así que, ¡ah, ya es nueva temporada! ¡Ah, qué bonito! Lo nuestro sería Ultraman y Ultra Seven. Ultra Seven, sí. ¿Quiénes pero, son esos? Y viene un peligro. Y viene. Ese es Ultra Seven. No hay video, pero eso es Ultra Seven. No, pero fíjate, aquí hay algo importante. No se puede comparar con el efecto. Pero estamos hablando que tiene un equipo creativo de mucha calidad, lo cual influye y ayuda mucho para que el título se venda. Estamos hablando de Kyle Higgins, que es el que está escribiendo el tema Mighty Morphin Power Rangers. No recuerdo el nombre del dibujante, me queda claro que no es Eddie Barros, porque Eddie Barros es el detective. Pero las portadas son bastante impactantes, o sea, sí está muy shiny y los anuncios son constantes. Insisto, ¿cuál es el appeal? Independientemente de lo importante que es la franquicia de Star Wars, yéndonos al cómic. Pero parte de los Power Rangers no han dejado de ser vigentes. Cada generación ha tenido su propia versión. Entonces claro, eso también lo ayuda. Bueno, ¿hasta cuándo se siguen haciendo series todavía todos los años? Sí, sigue. Ok, porque también eso va en contra en cierta medida de lo que hablábamos hace rato. Un equipo creativo de talento no te vende números. ¿Qué es lo que te vende? Son los personajes. Exactamente. Entonces yo creo que más bien es por ahí. Pero acuérdate que ha sido la época de levantar franquicias o revivir mi infancia. Exactamente, porque realmente no le quedaba mucho a las editoriales nuevas con las cuales competir. Entonces empezó con Lone Ranger, empezó con varios títulos. IDW y todo lo que hizo Dynamite. IDW y Dynamite son los bastiones realmente de los resurgimientos de todos esos títulos. Y rescatan franquicias como tal, ahora franquicias. Fíjense, Returners, algo muy interesante. Si ustedes tuvieran la ojalá y no, si se llegaran a reproducir, sus hijos rebotarían las cosas que a ustedes les gustan. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es la edad promedio ahorita de los ejecutivos que están reboteando todas las series y las películas? Pues más o menos la nuestra, yo creo. Exactamente, y muchos están reboteando cosas que veían nuestros papás. Estás hablando de Lone Ranger, estás hablando, quítalos, Mighty Muffin Power Rangers. Nosotros éramos muy chicos cuando salió la gente de Man from Uncle, exactamente. Este, el crossover también de Man from Uncle con Batman 66, exactamente. Por ejemplo, Star Wars. Star Wars, o sea que nosotros somos chavitos y bueno. Si no hacías Star Wars hoy, te ya lo dijo seis veces, ya lo dijo seis veces, güey. Falta. Falta, eso lo va a decir. Pero entonces, eso es a lo que me refiero. Qué bueno que ustedes no se van a reproducir. Los hijos de una persona pensante son los que van a hacer las cosas como ustedes soñaron que podrían hacer. ¿Es el cero o es el uno? Cualquiera de esos ñoños es el cero, no te preocupes, no cuentan para nada. Exactamente. A donde lo pongas, el cero. No, sí, el cero a la izquierda, sí. Después del punto decimal, sí valen, güey. Son sin punto. Pero esa es la situación. Ajá. Entonces, estamos hablando de que la gente que está reboteando y está reviviendo las franquicias es gente, pues, de una u otra manera no está haciendo las cosas a lo tarado. No, güey. Mira, es impresionante el que haya 5 compañías, por lo menos, con títulos competitivos que se puedan colar al top 100, ¿eh? Uh-huh. Realmente eso yo creo que no lo veíamos, nada más lo veíamos con 3, que era Dark Horse el que se colaba y gracias a Star Wars. Uh-huh. Total. Uh-huh. O los expedientes secretos X en su momento con Tops. Buffy también. Buffy, claro. Pero sí. Buffy tenía unas ventas estúpidas. Llegó a Walking Dead y estuvo peor todavía. Ojo, yo creo que el único personaje, el único cómic que no estaba basado en una serie de televisión era Hellboy en Dark Horse, porque era Star Wars, sí, era Buffy. Es de los pocos originales. Sí, era Miñola, no, nada más. Pero de ahí te va con uno más viejo, con el que surge prácticamente, con Concrete. Ajá, sí, pero Concrete desapareció eventualmente. Por eso, pero digamos que son de los originales, porque Es realmente de los que empieza. Y donde toma un giro impresionante es cuando adquieren los derechos de Star Wars. Uh-huh. Qué ojo, ahora vienen, por ejemplo, vienen reboots también de Flash Gordon. Ahí te va, el dibujante es Henry Prasetia, de Mighty Morphin. Ok, no tengo ni idea de quién sea, pero... Y yo lo que iba a decir de Unfollow, me disculpo, o sea, yo creo que sí lo confundí con el Unwritten, definitivamente. Uh-huh. Unfollow sí es nuevo el título como tal, el 139 al parecer hace referencia a uno de los sujetos de estudio porque son 140. Mm-hmm. Okay. El estudio, todo trata sobre 140 personajes. Uh-huh. Entonces 139 debe ir por ahí, o el número al que hace referencia o algo por el estilo. El cómic no tiene nada que ver con la película del mismo nombre, ¿eh? Porque ese fue un medio gancho. Eso es lo que te iba a decir. No tiene nada que ver. No. O sea, publicidad engañosa de Vértigo. Dios santo. No, jamás no. se publicitaron de esa manera. Ok, entonces, ¿quién fue el imbécil que dijo eso? No, porque hasta eso no fuimos nosotros. Pero digo, ahí es donde viene lo importante. Estamos hablando de que... Sí, pues sí, te iba a mencionar. El monstruo que tiene ahorita Marvel, los números y todo esto, es básicamente, es en el mainstream, pero ayudado... No en gran proporción, y no es un número. Pero, sí. Pero estamos hablando de que la atención de la gente se volcó hacia el efecto Star Wars Marvel, güey. Y curiosamente hay algo muy raro que no he entendido todavía de Disney. Que no. ¿Cómo un ratón? Pues, no le das asco. Si Tribilín, si Pluto es un perro, ¿Tribilín qué carajo? ¿Con qué se cruzó? ¿Con qué se cruzó? ¿Por qué se habla? Sí, ¿por qué Goofy sí habla y Pluto no? Pinches. Pero espérate, yo lo mismo. Minnie Mouse, I want the divorce. ¿Are you fucking crazy? No, I'm fucking lazy. pero con tal, o sea, hay que tener en cuenta. No entiendo por qué todavía no publica los títulos propios de Disney, Marvel. Es algo que está raro todavía, ¿eh? Debe ser para no confundir la melcocha con la miel, ¿no? ¿Quién sabe? O sea... Dice Shalakafluki con el... Sigue, bicho, boom, publicando cosas. Uh-huh. ¿Pero de Disney propiamente? De licencia, debe ser por contrato de licencia, güey. Ah, okay. Va a ser como con Dark Horse, uh-huh. O sea, igual ellos tenían un contrato más extendido, no sé, podría ser. No sé, puede ser. Bueno... Porque tenemos, obviamente, las patoaventuras como tal, todo lo uh-huh. que es... Sí, eso es lo que escriben en Facebook todos los güeyes que nos oyen, ¿no? Sus patoaventuras. Los Muppets es otro universo que tiene Marvel. Sí, que bueno, y ahorita que hablaban de Star Wars, independientemente de los números que le aportó a Marvel, que es lo que ya hemos mencionado, la verdad, qué bien han cuidado las franquicias con los equipos creativos. Entonces, claro, independientemente de si eres seguidor o no de los personajes, Marvel le puso a los escritores top. Exactamente. O sea, dijeron, ¿sabes qué traigo? La voy a presumir. por ejemplo, Jason Aaron ha escrito, ¿no? Hubo hace poco un top 20 de los momentos más pateatraseros de Darth Vader, como que la mitad son del cómic, básicamente. Es que Jason Aaron es un... Yo creo que este año se merece la Eisner, ya lo comentaremos, ¿eh? Pero bueno. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque por el plazo, llevo pues todo el programa. No me importa, güey. Así, ese es Marvel, ¿a quién le importa? Tenía que hablar para que vean. Ya, que... ya volvimos a la continuidad, ya, ya no estás poniéndote de acuerdo, ya me siento tranquilo. Sí. Ya nos cachó que nos pusimos de acuerdo. Sí, no, maldición. No, pero digo, aquí son esas cosas importantes, entonces. Ay, no hay que perder en cuenta. Ahora también, esa niña Bond se va a con Karen Berger, ¿no? No sabemos. No sabemos. Es probable porque ella fue su mano derecha en Vértigo durante mucho ella tiempo. Ella era la group manager, mientras que Shelly era la VP. Digo, Shelly, Karen. Ajá. Entonces digo, ay... Mi amiga Karen. Yo creo que lo más importante... ¿De la Vértigo? La Berger. Ahora, lo que yo insisto, nuevamente, antes de empezar a rantear, como lo hacen ustedes, a lo tarugo, yo creo que lo importante es que debemos comprender y entender cuál va a ser el concepto de Young Animal. Que no lo sabemos, estamos suponiendo. ¿Qué tanto tiempo va a soportar DC Comics el éxito o no éxito, no fracaso, el éxito o no éxito de Young Animal? Porque si en el momento que está poniendo a Gerard Way al frente del proyecto, es por algo en particular, güey. Quizás porque tú dices tu nombre grande. Yo creo que es el nombre grande indie que no se había asociado a ningún proyecto en las grandes editoriales. ¿Quién todavía era? Vamos a ser honestos. ¿Quién era Joe Quesada antes de ser el editor de Marvel Knights? No, ¿era el entintador? Joe Quesada era entintador. No, dibujante. El dibujante. Palmieri era el editor. O sea, era dibujante y también no, de X-Factor. Ahí te va. Y Dash. Ash, te voy a creer, güey. No, pero, Ash, ¿por qué la mentira? Pero ahí te va, que yo creo que es algo muy interesante. Y ahorita que mencionaste Marvel Knights, puede funcionar con Marvel Knights, ¿eh? Uh-huh. Ahí está. No propiamente como un Vértigo. Ser tu laboratorio. Con personajes que no vienen al caso. En el momento que se llevan a Axel Alonso y todo, él empieza a mover sus influencias para atraer escritores. No respetando la continuidad, pero dándole personajes para que los pudieran escribir libremente. Personajes que a nadie le importaban, ¿no? Empieza a llegar Azarello, hace Cage, Nick Fury con recordemos, War Machine con otros títulos. Marvel Knight eran War Machine, era Black Panther, era Punisher, estaba en Black Knight, era Daredevil. No, The Punisher es En ese momento era Max. El Torombolo era Max. Así es, no. No era Marvel Knight. El Torombolo era Marvel Knight. El del Torombolo le decimos al zombie, el que traía su caracolito en la frente. Es que así lo usaba Torombolo. Bueno, Jughead, para que me entiendan. Ajá. Entienden Torombolo. Así me entienden Torombolo, sí, ¿verdad? Sí, no, es así. Está mucho más posicionado que Bruno Díaz. Sí. Mucho más. Más allá que Bruno Alba, güey. Sí. No, Bruno Alba sí, no, mucho más. Pero nadie le gana a Oliverio Reina. Pero bueno, el punto aquí es importante. Realmente, pues esa se me hace una excelente opción. Algo que no hemos visto es... Porque creo que el ejemplo es Doom Patrol. Claro. Porque estamos hablando de títulos... Que no me importa que les hagas lo que quieras. Se pueden morir. De eso se trata. Es como el Suicide Squad. Si no se muere alguien... Suicide Squad sería parte de ese proyecto si no tuviera una película que va a ser exitosa, probablemente. Entonces... Yo creo que el problema que tiene Suicide Squad ahorita... con los la constitución del equipo, no que tenga película o no, es que tiene personajes que sí son conocidos. La ventaja que tenía el Suicide Squad cuando lo escribió Strander, pero ya cuando adquiere peso Suicide Squad, eran personajes que realmente a la gente le valían para tres madres. Claro. Estaba como el Sabritón y Bronze Tiger, bueno, Sabritón es de Marvel, pero el Bronze Tiger era parte de el Suicide Squad. Si matabas en ese momento, valía para tres madres, güey. Si matabas a The Enchantress en ese momento, valía para tres madres. Al único más que, katana. Más callada también, ¿no? Pero los que no podías matar en ese momento eran nada más a Captain Boomerang. Así de rápido. Sí, curiosamente es el único muerto. Ajá. Paradójicamente, más adelante. Y por un acuerdo con Ostrander, no podías matar a Amanda Waller. Ok. Ajá. Eran los únicos dos personajes del Suicide Squad que no podías matar. Los demás podían hacer honor a su nombre, que era los Expendables en cómic. Así es de rápido. Es correcto. Ahora, a mí sí se me haría muy inteligente tomar esa parte del Marvel Knight y no lo había visto. Hoy vienes realmente Con todo, carnal. Ojalá te dure otros dos programas, por lo menos, güey. Qué bueno. Otros dos, carnal. Yo sé que es mucho pedir, pero dos. Puede ser, porque acuérdate que estamos hablando de repetir la fórmula de Marvel. De cierta manera. Y con esa intención vino Didio. ¿Cuánta? Vamos a hacer. Yo creo que lo único que no han hecho de eso es matarlo. No, Marvel Knights, como tal, no lo han desarrollado. Yo creo que ese es el punto clave. ¿Por qué? Porque puedes tomar a tus personajes B, C o D, que a nadie le importan, experimentar con ellos. Experimentar. Y si sale algo interesante, es una cabeza realmente interesante. O por sea, delante todo lo que no quieras. No un Daredevil, que sí tiene nombre, pero no era el top seller. ¿Sí me entiendes? Exacto. ¿No? Sí. En este caso, no va a ser la Doom Patrol. No. En este caso es este... Ni Animal Man. Animal Man sí, más que Doom Patrol. Honestamente, sí tiene capacidad de vender más. Doom Patrol es... Por lo menos ya lo escribió hasta Geoff Johns. Güey, Doom Patrol lo escribió ¿No? Alan Moore. No, Doom Patrol es de Grant Morrison. Grant Morrison, sí es cierto, tienes toda la maldita razón. Ajá. O sea, ya les... Y honestamente, ese Doom Patrol, aparte que estaba bien... Pues estaba fumado hasta de que qué hongo está... Es, de los de siempre, güey. El coplóter era mi tía María. Antes de que falleciera. Sí, se echaba como 10 Marías, güey. No, se echaba como 10 hongos de María Sabina, güey. Todos los que no entienden, María Sabina era una curandera muy famosa. La diosa del hongo. Ajá, y era oaxaqueña, el peyotazo era la madre del peyotazo. Tiene como años, tengo hijos de María Sabina. Sí. Pero bueno. Es que cada vez que fumo me acuerdo. La veo. Fumas tanto, güey, por tu culpa está la ciudad de mí. ¿Cuántos más Mancera? ¿Por qué Mancera? Te vamos a culpar a ti, güey. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Te cuento el único podcast políticamente incorrecto. Nosotros nos vamos y venimos. Something I can feel your love teaching me how. You're all this time. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, es el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Y antes de seguir con toda esta disertación acerca de la especulaciencia sobre Young Animal, si Vértigo, etcétera, etcétera, queremos agradecerle a nuestros Patreons, y en particular a nuestro productor ejecutivo, el buen Juan Espíritu, que ya, si ustedes fueran personas inteligentes... Yo en busca de un mesías. No, de un mecenas. Yo de un mecenas, yo puedo ser tu mesías, güey. Es que el mesías no sabes cuánto va a dar, güey. Él convierte el agua en vino, digo, el café, en bebidas espirituosas que invocabas. No, si ustedes fueran personas inteligentes, que me queda claro que no lo son, deberían ser como Juan Espíritu, como dijo mi carnalito. No seas como Jorge, sé como Juan. Ajá. Claramente, ese es nuestro promo. Fíjate que hay que hacer. Y recuerden que para saber más acerca de estas hermosas promociones y más cosas que les estamos dando en exclusiva a nuestros productores, nada más tienen que meterse a www.patreon.com/ DSTRIPANDO. Eso, y, es que yo no sé deletrear. Sí, yo tampoco, güey. Es que este güey tiene muchos años haciéndolo. Tenemos que hacerle un jingle, ¿no? Así, DSTRIP. Yo creo que sí. Obviamente, queremos agradecer, ya dijimos, a nuestro productor ejecutivo, Juan Espíritu. A todos, obviamente, a Rodrigo Díaz, a Eric Hernández, a Stephanie Murillo, a Edith Sánchez, que no importa que su contribución sea la más baja, que son 25 centavos. Hasta la de $5. En realidad, se agradece la ayuda a todos. Se les agradece el estar creyendo y confiando en lo que les estamos ofreciendo. Y si hubiera más lacras, así como el maldito Burbu, que en lugar de estarme preguntándome si lo que como en Nueva York sabe mejor que sus tortas del centro... Ah, caray. El centro de esta compañía. Él me pone preguntas muy extrañas, güey. Sí, pero no bueno. Manches, en lugar de hacerme esas preguntas, debería estar diciendo, güey, yo voy a cooperar con mis carnalitos. Mejor a Veracruz unas pellizcadas de huevo. No, eso ya es muy violento, pero bueno, no hay necesidad de llegar a tanta violencia. No, en lugar de estar ahí haciendo ese tipo de preguntas, debería estar apoyando, se gastan más dinero en otras tarugadas. Este es una que vale la pena porque no nada más este podcast que se pueden seguir escuchando de manera gratuita. Muchos problemas. Pero los extras, eso sí, que realmente valen la pena, ya los podrían conseguir desde $1, no necesitan dar más. Desde menos, por menos del costo de un boleto del metro, pueden ser nuestros mecenas. Sí. ¿Sí? No, mecenas no pueden ser menos de un boleto. Es que Patreon se traduce como mecenas en general. Ah, okay. Pero es que todos son mecenas. Somos incluyentes. Eso. El punto es apórtenle lacras. Ajá, dejen estar criticando y cáiganle. O sea, primero gracias y luego cáiganle. No, cáigate con su cuerno. No, es que parece como cuando te hacen los asaltos falsos en el transporte público, ¿eh? No, es que... acabo de salir del reclusorio. Y solo puedo hacer un podcast. Exactamente. El agradecimiento es a la banda y a las señoritas que están aportando ya su cooperación. Y el lacras es para la bola de lángaros que se están sacando los mocasines. Que aún no aportan. Y no aportan. Esa es la diferencia. Ok. Oye, hay algo muy curioso que quería rematar. Me gusta patear caballo muerto, como lo saben. No, hablando sobre la reestructuración precisamente del Young Animal y el Vértigo. Uh-huh. Hace apenas 2 semanas se había mencionado precisamente que Bond era parte del equipo que estaba detrás de Gerard Way. O sea, ella estaba todavía incluida dentro del organigrama. Ajá. También una cosa que estábamos mencionando y analizando, quizás estamos sobreanalizando esto, porque a final de cuentas es una empresa. Uh-huh. Y los recortes que se están haciendo son a nivel empresarial. O uh-huh. sea, todos les van a estar respondiendo personal. Directamente, los que le respondían antes a ella como editora, ahora le van a responder a Didio. No, yo sí renunciaba. Sí, así recortas la plantilla, ajá, ¿eh? Sí, pero curiosamente acuérdense que también tiene más de trasfondo. Fue el movimiento a California, uh-huh. Inclusive muchos dejaron Nueva York a California. Ella fue de las que se fue a Burbank. Y ajá. Que le pagaron así, y vete a saber, ¿eh? Sí. Entonces igual es parte simplemente de, señores, hay menos varo porque entró menos lana, tenemos que recortar ciertos puestos, al carajo. O a lo mejor también es simplemente una... Ya no existe el puesto. A lo mejor simplemente es una reestructuración del organigrama de DC. Con eso no quiere decir, ojo, no sean fatalistas. Ajá, recordemos. Igual y sigue igual, Ni Marvel es tan inmaculado y poderoso y no. Jalando todas esas cantidades idiotas que, porque ya no son los 90s, ya nadie jala esa cantidad de lana cementas. No. Ni DC está así como que a punto de irse a la quiebra. No sean acuérdate fatalistas. Que se comentó en cierto momento que ahorita que lo dijiste, ¿te acuerdas del trimestre ese fatalista que hubo que lo analizamos en el canal? Probablemente ahí se tomó una decisión de remover ciertos puestos, ¿eh? Eso pasa en las remoción de la remoción tal, ¿eh? De puestos no es nada más por cuestiones de presupuestales. También es por simplificación de organigrama. Es que lo eso, sabemos, pues, hay puestos duplicados. Exactamente. O funciones que puede ser el mismo. Bueno, de entrada tienes dos cabezas en la editorial, o sea, Jim Lee y Dan Didio. Y quitemos por Dan seis Didio. Títulos que esté editando, mejor absorbe tú las funciones. Exactamente, es eso. Exactamente. Que ojo, también hay otra cuestión interesante con respecto a todo eso que no hemos comentado. DC lanzó convocatoria para escritores, para dibujantes y para editores. Entonces igual por ahí viene... ¿El Young Animal? Es muy probable. Pero ojo, la convocatoria fue importante y fue masiva. No nada más fue en internet, también fue impresa en revistas y periódicos. Pero lo importante de todo esto es que también se hizo la convocatoria a editores. Ajá. No nada más a creativos, sino también a nivel organización. O sea, está interesante. Mira, es un hecho que viene una reestructura y tienen que hacerlo. Uh-huh. Porque los números lo indican como tal. Así de sencillo. Yo, si me no puedes repetir la fórmula porque caerías en lo que. Si me dicen, preguntas a mí, es, corran a Didio, que corran a no Jarras. No van a correrlo porque le acaban de dar el, pues, los subordinados. Yo, pues, muy, creo que muy Jarras difícil. Ya salió también desde ese. Pero es lo que parece, ¿no? Que parece que no está desde no, ese. Dom DeFalco, sé que ya no está. Pero parece que Jarras no está muy lejos, ¿eh? Si no es que ya no está. Eso sería muy interesante. Ajá. ¿Quién es tu nuevo editor en jefe? Pues ¿Jeff Jones? Entonces lo remueves de lo que está haciendo. No, es una mujer. La nueva es una mujer la que está a cargo de DC Comics. ¿Ah, sí? ¿Quién? Uh-huh. Se me va el nombre, pero soy casi seguro. Es al nivel... Que era lo que, y eso lo comentaba yo con el Café Frío, que es la persona más inteligente que hubo en DC en lo que era la reestructuración de personajes y de historias, era Janet Kahn, que fue la única que dijo, nos vamos a cero, pero no, le faltaron tamagos para decir Batman, Green Lantern, también, de cero. Porque estamos hablando de que ella fue la que realmente relanzó a Superman, sí, a Wonder Woman, a Justice League, ¿no? O sea, la que realmente se arriesgó mentira, ¿no? Para atraer una nueva base de lectores. Ella fue la que dijo, se mata Flash porque ya Barry Allen no está vendiendo, tráeme a Wally West. O sea, fue la que realmente propuso todo esto. Sí, ajá. Definitivamente. Ahí es donde te das cuenta que no necesitas estar gritando, ¡ay, dame trabajo porque soy mujer! No, te doy trabajo porque eres una persona que sabe tomar riesgos, y sabe hacer las cosas. Así es como se deben hacer ese tipo de movimientos. Pero, esa es, yo creo que este tipo de reestructuración obedece más, no a los números, insisto, la banda tiende a ser muy fatalista, sino es simplemente a desempeño, que también me está funcionando, como dijiste tú, Dan, estás duplicándome funciones. Ahí es donde realmente ahorras en presupuesto. No es de que, ay, Buki, pues... Ojalá y puedas vender bien las por piezas del halcón, güey. Ajá. O haz un Patreon, güey. Ajá, ¿sí me explico? Pero ese es el tipo de situaciones. Entonces, básicamente, esa es la especulación del tema de especulación de esta semana. Y nada más, antes de retomar o cambiar, si no se me va a olvidar, en la semana Edith Sánchez nos pidió de favor que comentáramos acerca del final de temporada de Supergirl y cuáles eran nuestras teorías al respecto de ese final. La gente que no lo ha visto, regresen en 5 minutos, ajá, o adelántenle 5 minutos a esto. En el, ahora sí que en los últimos minutos de Supergirl vemos cómo llega un pod a la Tierra. Llegan el Martian Manhunter y Supergirl, abren el pod, ajá, que es la copia exacta de la nave de Supergirl y de Kal-El, ajá, en el universo CBS. En el momento que abre el pod, Supergirl se queda con cara de what the funk, y ahí se termina la temporada. Perfecto. No, todavía no la renuevan. Siguen los rumores. Ya no. No, ya está. Ya está renovada. Ya. Lo porque lo oficialmente. Que, oficialmente. No, sí, sí, no. Porque lo no, que se sí. había comentado eran comentarios, lo comentábamos, eran no, comentarios ya. y declaraciones no, de los según ejecutivos. Según yo sí está renovada, ¿eh? ¿El cast lo anunció? No, ¿cuándo lo anunció? No, pero el cast, deja, o sea, sí, no. el cast puede decir misa, lo tiene que decir realmente la productora, pero según yo ya lo dijeron. Sí, Matt Ryan le dijo, sigue Constantine, no hay broma, no, no, no, va de retro. Sí, de hecho, el güey decía que señor... al público. No, sí, okay. ahorita sí, sigan y yo les digo. Bueno, ahí. Mi teoría... Y lo que estaba yo comentando con el Wookiee es que vimos el crossover que a mucha gente le molestó que no hubiera ninguna mención de Supergirl. ¿Renovada o cancelada? Ajá. Oh, sí, eso, no. Según yo sí ya. En Flash es donde no hay sí, ninguna por eso, mención. En Flash, ni en Flash, porque tampoco hacen el seguimiento a Barry Allen en el otro episodio, porque ya se van a los finales de temporada, entonces así como que bueno. Pero obviamente Guggenheim declaró que así como hay Tierra 2, Tierra 3, todo eso en las series de CW, era evidente y él así que lo juraba bajo todas las Biblias, bueno, con la mano sobre todas las Biblias posibles de todas, que, las, sierras. De todas las sierras, que existía una cara Sor-El en el universo CW. Uh-huh. Obviamente por cuestiones de derechos y de contratos, etcétera, etcétera, no puede haber una Supergirl en el universo CW. Uh-huh. O en el Flarrowverse, no, ajá. Pero que yo me quedé. Lo que sí, pues, no, lo que hay una cara Sor-El, de la, bueno, cara Sor-El, de la que no se ha hecho mucha mención y que podría ser la alternativa perfecta para el universo CW. Correcto, no ¿qué es lo, ¿qué es lo que pasa? Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Es, abres el pod y ¿qué es lo que encuentra Supergirl? Se encuentra ella misma. Claro, es lo más probable. Ajá. Y de repente así como que, oh mi Dios, tú eres como Barry Allen, ajá, que eres, no eres de este universo, saques al Flarrowverse. ¿A quién llevas? A Power Girl. Y no tienes que estarte peleando por el escudo que lleva la esperanza. A mí también, no sé, creo, fue la misma Edithna que nos preguntó de la talla de... De gusto de... ¿Por qué era tanta diferencia de Supergirl con la de Power Girl? Porque hay un dios que es Dios Morlo. Porque era una bola de nieve. Porque es Power Girl. Exactamente. No, la neta, mira, curiosamente... fue creciendo, se fue exagerando con el tiempo. Fue exagerándose con el tiempo, pero aparte era otro personaje. Uh-huh. En cierto momento ya no fue Karen Starr. Supergirl. Era la hija de un hechicero. Y ahí dejó de ser, ojo, Supergirl de Tierra 2. El origen... De Arión, ¿no? De Arión, efectivamente. Sí. Ojo, el origen de Supergirl, de... Power Girl es la prima kryptoniana de Superman de Tierra 2, o sea, de Kal-El. Por eso aparte es cara Sor-El. Hay una diferencia de edades, ¿eh? Uh-huh. Pero ella entra en activo con el Justice Society cuando existía Tierra 2. Cuando hacen Crisis on Infinite Earths, deja de ser cara Sor-El y se convierte en cara nada más, y se convierte en Karen Starr, que era también así como la Cat Grant de Supergirl, ajá, pero de una revista, ¿no? Se hace todo el retcon, es cuando le ponen el origen atlanteano, que es cuando es la nieta de Arión. Pues de Tierra 2 ya no existía. Exactamente. Punto, no tenía cabida. Y es cuando se embaraza de su hijo, ¿no? O algo no, así. No, es cuando tiene un... ¡Ay! Entonces sí tienen, en pocas palabras, una Miss Marvel. No, es de su hijo, no. Ella tiene un embarazo a consecuencia de la magia. Ajá. No, los midiclorianos se le metieron. Exactamente, no. Es un hechizo de un amigo, de un enemigo del abuelo, ajá, de Orion. Ajá. Eso es como el primo de un amigo, a mí no me engaña. Exactamente, no. Es un hechizo. La familia. Es un hechizo que Arion alcanza a contrarrestar, y entonces así como que, ay, pero tú protegerás a tu madre, y después entrará un nuevo retcon en Zero Hour, y todo el mundo se olvidará de ti. ¿Ok? Más adelante retoman esta cuestión del origen kryptoniano, pero a raíz de Earth 2 no está en Society. Pero bueno, ¿sí está? Ahora está confirmado. Ya. No, la última noticia y lo más fresco que se publicó es del 19, o sea, de hace del 19 unos pocos días. De abril de 2016. Del 2012, desde luego, ¿no? Uh-huh. Lo único que se ha dicho es que hay cosas positivas por parte de los productores. Traducción, no pierdan la fe. Constantín también decía lo mismo, uh-huh. Pero no está, oficialmente no está confirmada la renovación. Pero a Constantine, a diferencia de Constantine, a ella sí la dejaron terminar la temporada completa. A Constantine fue media temporada y un fail safe para que si no me la renovan acá me la llevo para allá. No, pero es muy complicado volverse a llevársela para allá. Es muy complicado con los derechos y los contratos que tienen. Lo mismo decíamos del crossover, recordemos en su momento. Y se hizo, ¿no? Sí, pero yo creo que por cuestiones de presupuesto es más Exacto. fácil traerte a una Kara Sor-El o a una Karen Starr y que aparezca en un episodio sí, en un episodio no, y de repente pones a... Que fíjate que eso está bien interesante. Ya puedes, ya tienes a la Chenkikowe. Ajá. Megalyn. Ah, tú sí sabes quién es. Exacto. Yo sí sé quién es. Megalyn y Kay. Exactamente. Ya tienes a, ya tendrías a una Power Girl, ya tendrías una Huntress, uh-huh. Ajá, ya tienes a una Oracle, bueno, que no es Oracle, es la inútil esta. Puedes hacer el A-Team de Avengers. Ya, pero, ya tienes no, a White Canary, ya tienes a Pero Hawkgirl, ahí tienes tu segunda temporada de Legends of Tomorrow con el nuevo cast. Con puras mujeres. Ah, y ahorita lo que mencionas, lo más importante es el presupuesto, porque un episodio de Supergirl es más caro que uno de Flash y Arrow juntos. Sí. Se equipara casi con lo que hace Legends of Tomorrow. Pero Legends of Tomorrow tiene la mitad de episodios. Exactamente, claro, pero aparte, son así de caros. Pero hay que entender también el presupuesto que tiene cada una de las televisoras. Sí, exactamente. La difusión, el presupuesto se ve reflejado y creo que haciendo cuentas, toda una temporada de Legends of Tomorrow cuesta lo que Batman v Superman, ¿no? No, estoy exagerando, no me lo está. No, en cuestión de presupuesto no está tan descabellado, ¿eh? Tiene ¿has visto millones? Los episodios? ¿Cuánto cuesta un episodio de HBO no, de Game of Thrones? Yo me acuerdo, $1,000,000. No, es pero Millón de Dólares caros. Lost, me acuerdo que fue el primero que hizo el capítulo de Millón de Dólares, sí, me acuerdo bien. Si podían pagar cuando es el accidente del avión. Friends. Los episodios más en promedio están de 3 a 4 millones de dólares, de los más caros de Game of Thrones. Pero estás hablando que ¿cuántos episodios hay en Legends of Tomorrow, papá? 16. Son menos, no es una temporada de 24. Sí, pero no van a ser 16 millones de dólares. Yo creo que sí es un poquito más de presupuesto. El punto básico es muy cara de producir para CW por la cantidad de audiencia que puede tener. Entonces, ¿cuántos millones dices? ¿De qué hablamos? ¿De Game of Thrones? ¿4 millones? Los episodios caros están entre 3 y 4. Entonces, mira, 4 por 10, 40 millones. No le llega ni cerca a Batman v Superman, pero ni cerca. A la recaudación. Ay, perdón. Pero bueno, entonces, si te das cuenta, es una muy buena opción. Me queda claro, si no renuevan Supergirl, no la van a volver Rarísimo, a ver, no la van a volver a ver, ¿eh? Yo creo que probablemente Ojo, no. Por lo menos en 4 o 5 años, en CW no la ven, güey. ¿Por qué? Por cuestión de derechos. Yo Así de rápido. Sí, porque recordemos, una cosa es que hayan sido muy buena tierra. Onda. No, una cosa es que hayan sido muy buena onda y porque Guggenheim y Berlanti son los productores de todo ese tipo de shows. Que digan, güey, no hay bronca. Te traes a un personaje, a uno sí te lo podemos pagar. Pero de ahí a que digan, sí, güey, pues vamos a convivir a gustamente. Y si te regreso los derechos. No, güey, recordemos lo que está haciendo a nivel cine. Fox con Marvel, de que no te regreso ni madre, cabrón. Yo pero, como que, pero curiosamente confirmado, Robert Downey ya va a estar en la película de Spider-Man. Uh-huh. Entonces, como dijimos, el deal sí traía más de fondo. Ah, ¿sí? No era, no, porque se acuerdan que en su momento fue una gran discusión. Uh-huh. ¿Cómo crees que va a aparecer? Jamás va a aparecer. ¿Cómo no? Lo que Mis pelotas. Lo que me preocupa más es que Robert Downey Jr. a nivel actoral actualmente es el nuevo Johnny Depp. O sea, dime qué otro tipo de personaje puede interpretar fuera de Sherlock Holmes y ya viene fuera de Tony Stark. Y es muy buen actor, ha hecho otras cosas, parodia de sí mismo en cierta medida, o sea... Sí, está cayendo en los Johnny Depp, pero... Pues con la cantidad de varo que le está dejando, güey, que... Pero te voy a decir una cosa. No vuelvo a hacer nada, soy Tony Stark forever, güey. Pero tiene la versatilidad de que sigue siendo el actor como tal y no un personaje netamente como Jim Carrey. Jim Carrey funcionaría con personajes. Pues. Pero es como Jack Sparrow, o sea, por eso también la comparación, o sea, ya está. Pero Jack Sparrow sí es un personaje como tal, si me entiendes. ¿Qué ha hecho Johnny Depp? ¿Qué ha hecho Johnny Depp? Sí. Después de Jack Sparrow, bueno, de Pirates of the Caribbean. Porquerías. Que haya pegado, güey. Ah, no, bueno, que haya pegado. Hizo, no, que la que le pegó, sí, Alicia. Le pegó en ventas. Híjole, sí, pero por ejemplo, ha hecho la de Black Mask, creo que se llamaba la película, que es donde, Barbero, que no pegó, donde nuevamente sí. Se interpreta sin tanto maquillaje, correcto. Pero no pegó tan bien, pero ya finalmente se está quitando ese estigma de ser el de la peluca rara. Exactamente, que yo creo que eso fue el problema de él, ¿eh? Lone Ranger no fue el éxito que la gente esperaba. No fue un fail. Dark Shadows tampoco fue así como que el mega boom, güey. ¿Hizo su película con Kevin Smith? ¿Verdad? De la morsa. Es correcto. Qué mala película. Gracias. O sea, no es yo sigo esperando la ¿cómo se llama? La que nos dijo Tucho, la de Winnie Party. Ni idea. O algo así, la fiesta de la salchicha que ¿Tú lo sigues esperando, carnal? No, está denso. Óiganlo. va a estar denso. No les puedo contar lo que nos dijeron, pero está... No, y por lo que nos contaron, no la van a ver. No la van a ver enlatada en internet. Es como de Fritz the Cat. De ese calibre. Así, mira, la cara que hiciste. Así, fue la cara que hicimos todos, que los que sabemos cuál era de Fritz the Cat. Así que dices, wey, what the hell is going on. Pero entonces digo, en ese punto, honestamente, saldría más barato y como lo dice, y puedes tener un Birds of Prey. Mencionando Legends of Tomorrow, ¿quién te dice, o más bien, quién dice que no existe la posibilidad de hacer un nuevo show y hacer Birds of Prey? Así de rápido. Fíjate, ¿quién te dice que al ver esa realidad representada de verse en la nave y el final de temporada te abre la posibilidad de tierras paralelas y pueda llegar como líder de la Legión? Es una opción. ¿Cómo lo aceptaste de volada? No, porque... No, y de hecho lo habían mencionado. Es Supergirl, ¿no? Al final del día. Ya salió el anillo. Pero, ojo. No vi ese capítulo, vi las fotos. Sí. Se vio video, ¿no? Sí, yo te mandé las fotos. Sí. Pero el punto de todo esto es que... O sea, no creo que, aunque sea la Legión, y por más ganas que tenga de ver la Legión en la televisión, no creo que aparezca, porque sigue siendo CBS. Mientras esté ligado CBS... Y hay que ver qué se convierte, porque CW también tiene que ver a qué le tira, ¿no? Si definitiva se devuelve un canal de superhéroes, onda sci-fi, netamente, porque es lo que series, les va a dejar... Tiene más series. No, ¿qué tanto? Pero si sigue creciendo el Berlantiverse y todo ese relajo... Va a tener Archie. Tiene Archie. Entonces se puede convertir en un canal de cómics, ¿eh? Y luego... Y sería innovador, ¿eh? No, propiamente canal, más bien yo creo que es la barra de programación, bueno, de 8 a 9. De 8 a 9, pero esa es la pesada, ¿no? Pues DC ya tiene prácticamente toda la semana. Recordemos, lunes de Super Chica, martes de Flash. Y después es en CBS. ¿Eh? Es en CBS. No, pero DC, dije. Ah, ok, ¿ya tienes toda tu hora? Y si no, mañana. Si la tiene Super Chica, me vale madre. Pero es bien poderosa. Él la quiere de todos modos, no importa el tamaño. Gracias a Dios. ¿La quieres con capa o no se escapa? He visto los anuncios que dicen: si vas a la fiesta, llega un globito, llega un globo. Pero bueno, aquí lo importante es eso. ¿Cómo llegamos a eso? Lo importante de todo eso es que realmente no ha sido confirmada una segunda temporada de Supergirl. Respondiendo nada más la pregunta de Edith, es: ¿qué es lo que podría pasar? Mi teoría es precisamente Power Girl, Kara Sor-El, o acá la podrían poner hasta como Karen Sor-El, para hacer una pequeña diferenciación. Karen Star es la personalidad secreta. Entonces, y de hecho es, aprovechas el crossover, ¿sabes qué? Te presentamos aquí, Mingesun, órale, a la vértigo. Sigue la verga. Y a lo que vas para terminar, las medidas doble de que tiene. Fue la exageración de Bart Sears. Se fue exagerando y a los ñoños calenturientos les gustó. ¿Sí? Por lo tal, se conservó. Se volvió canon. Exactamente. Uh-huh. Entonces, cuando sale Power Girl, el chiste es verle el escote. Se oye gacho, pero así. Y es. De hecho, hay la animación de Batman Superman. Ajá. Public Enemy. Sí, exactamente. Uh-huh. No, pero de hecho, hay una cuestión muy curiosa a nivel artistas de cómics, que es Adam Hughes. Uh-huh. Tú le pides un sketch a Adam Hughes de lo que quieras. Ajá. Y es así como que, güey, te voy a explicar una cosa. ¿Quieres un sketch de alguien más? Si es Adam Hughes en una convención y es un sketch rápido, es Power Girl. O sea, déjalo. Y es así como que un sketch de Power Girl y ella misma Adam Hughes bromea con el hecho, se señala el pecho y dice, a Power Girl sketch is all about them. Ajá. Y se señala el pecho. Entonces, ya es una broma así recurrente. De hecho, hasta ella dice así como que, ay, también tengo sentimientos y mis ojos están acá arriba, idiota. Es ese tipo de juegos a los que se ha prestado. La serie que tenía Amanda Conner, hacía muchas bromas al respecto. Sí, que era con Harley Quinn precisamente, ¿no? No. No, la que ella, la de Power Girl nada más. Primero tuvieron... Ajá. Sí, es correcto. Empezaba como serie, acabó en mini. Uh-huh. Es correcto. De hecho, salieron desde Big Bang Theory. Ok. En el número 4. Sí, o sea, en realidad se volvió una broma. Y como bien lo comenta mi carnalito, de hecho, hasta el traje se fue modificando porque era el jumpsuit blanco hasta el venía cuello. Completo. Era completo. Le metieron el escote y todo. Sí. Era el window. Ahí sí conocían a Supermercado. El boob window. Así. Exacto. Se le llama, es el boob window. Y el error fue que cuando hicieron Earth 2, bueno, que era Power Girl and the Huntress, la regaron, perdieron ventas y ya no saben cómo arreglarla, ¿no? Porque gran parte, es como bien dice mi carnalito, es el morbo de toda la bola de Returners, que en su vida han tenido cerca una mujer. Ajá. Le pusieron el escudo de Supergirl nuevamente y fue así como de que, ah, ya no enseña. Aunque no lo crean, son así de triste. Gacho y no vende. Sí, así de triste, así de triste. Bueno, tampoco haber puesto a Elena, Elena Wayne de Robin nuevamente no les ayudó mucho. Fue un gran fracaso. Malas decisiones por todos lados. Por todos, exactamente. Y bueno, rápidamente, para terminar, ¿tu recomendación, Wookie? El número especial que sacó Marvel de C-3PO. Uh-huh. Se llama The Phantom Limb. Okay. Nos cuenta la historia de por qué trae un brazo rojo en el episodio 7. Uh-huh. Lo escribe James Robinson. Okay. Parece un episodio perdido de Droids, la uh-huh. serie ochentera de precisamente de C-3PO y R2. Uh-huh. Pero lo interesante es cómo te va contando que a pesar de que son androides y les vas borrando la memoria, se les va quedando cierto dejo de lo que le borran de memoria. Los datos fantasmas también uh-huh. hacen la broma. Y C-3PO te cuenta que él sí recuerda flashes de cada uno de las precuelas que nadie ahora nadie quiere. De repente hace mención a la batalla de Geonosis, a Mustafar, todo esto, y por eso se hace amigo de un androide que es tan viejo como él y también tiene esos recovecos en la memoria de que se acuerda que ha tenido otras cosas aunque se los van borrando. Uh-huh. Y es por este amigo que tiene el brazo rojo. Okay. Bueno, ahí se oye mejor. Uh-huh. ¿Y el final por qué tiene el brazo rojo? Se lo arranca un monstruo del planeta inhóspito donde están perdidos. Y combinado con la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida le deja el brazo rojo a su amigo y ya que es destruido... Primer, ¿no? Uh-huh. Se queda ese brazo. Palabras, ¿lo carroñé? Sí. Sí, como recuerdo. Así para doctores, para doctores. Ok, entonces es C-3PO por James Robinson y... The Phantom Limb, se llama. Ok. ¿Y tu recomendación, DC? Bueno, como saben, yo soy fiel apoyante del buen Tomasi. Continúa su run precisamente con la reinvención. En esta semana salió el Action Comics 51, donde el arte está a cargo de Paul Pelletier. Uh-huh. Y es simple y sencillamente sensacional. Tiene un encuentro con Supergirl, donde vemos elementos de la serie. Yo tenía un ratote sin seguir el cómic de Supergirl, uh-huh. pero te mencionan el D.O., donde ella está colaborando, etcétera. Y básicamente, lo mejor del caso es que sigue escribiendo el Superman, que no hemos visto en mucho tiempo, aquel que inspira. Es un interesante, aquel que inspira, como siempre, al borde de la muerte, por uh-huh. lo que estamos viendo. Y continúa en la trama para ver quién es el misterioso personaje que aparecía entre las llamas y con poderes similares a los de Superman, que al parecer tiene guiños de que sabe la identidad y él mismo se cree que es Clark Kent. Entonces continúan con una especie de thriller al respecto. Simple y sencillamente recomendable a más no poder. Sigan todo lo que está haciendo Tomás en Superman. Ok. Ok, qué chido. ¿Tu recomendación, carnal? Había recomendado... Yo, fíjense que les voy a decir que sigan un crossover. El crossover que lleva dos recomendaciones seguidas. Scarlet Witch, The Vision, van a ser crossover. Okay. Uno por James Robinson, el otro por King. Uh-huh. En un crossover que va a resultar bastante bizarro. Cada cómic tiene su estilo, pero realmente va a ser algo muy interesante. Aparte, de que yo creo de que Vision se va a quedar sin escritor, güey, porque King se va, ya es exclusivo. Ya es exclusivo, sí, no, definitivamente. Y la verdad, lo que hizo es brutal lo que está haciendo. Uh-huh. Pero hay que aprovecharlo porque realmente este momento, yo creo que los fans antiguos de Avengers lo querían ver. Uh-huh. El ver reunidos nuevamente a The Vision y Scarlet Witch. Algo que tienes un morbo implícito como tal. Y yo creo que estas dos personas lo van a hacer de manera extraordinaria, ¿eh? Ok, está chido. Entonces el crossover entre The Vision y Scarlet Witch. Es correcto. Y yo les voy a recomendar rápidamente, y ya en sus últimos números, aprovechando que estamos hablando de King, aprovechen, pongan atención, hagan caso y después lo siguen en el nuevo título de King. No, y ahorita ya no están King y Silly porque están armando Nightwing, pero están cerrando el, no recuerdo el nombre del escritor. Silly está armando Nightwing, ¿no? Sí. El King está armando Batman. Sí, pero no, pero el plot están lo están ellos siguiendo tal la cual. Base de los tres números finales, pero es otra pareja quien lo va a acabar de escribir. Exactamente, y es Grayson ya cerrando todo lo que es Spiral. Eso es importante porque viene para el Rebirth cosas de para Birds of Prey. Que es Huntress, la nueva Huntress, que no es Elena Wayne. Ajá. Sin embargo, sí es Elena Bertinelli. Uh-huh. Y viene obviamente todo lo que viene para Nightwing, el relanzamiento de Nightwing, y que va a estar Beryl y Pimper. Se los recomiendo ampliamente, no sean tontos. No sean tontos, no es la primera vez que se los digo. Ni que se dejen de ser tontos, ni que lean algo importante. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, nuestro master podcaster DC, Clarky, que sigue repartiéndoselas por donde se dejen, o sea, los pueblos donde le den cabida a mi carnalito. En los recovecos. Exactamente, en los recovecos por donde le permiten entrada. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus palabras, carnalito. Que hagan algo útil de su vida y patronizas. Exactamente, vámonos. We'll be right back. You're still here? It's over. Go home. Go.